si andamos con Él aquí, Él nos va a guiar aún más allá. Sí, Señor. La muerte. Amén, claro que sí. Y cuando vamos para otra vida, el gozo sigue con nosotros. Sí, Señor. Por eso que decimos que el gozo de Jesús es eterno. Y el gozo que tengo yo, nadie me lo va a quitar. Aleluya, sí, Señor. Nadie me lo va a quitar. Como no me lo dio al mundo, el mundo no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. Nadie puede quitarlo, que no, que no es de Él. Vamos a cantar ese coro. Cantarlo. Que tengo yo. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, porque no me lo dio, no me lo puede quitar. No me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. No me lo dio, no me lo puede quitar. Empezaba a orar, este lugar tiembla. Empezamos a orar, este ramo de la lengua. El río lloró, el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, hablaremos nueva lengua. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, hablaremos nueva lengua. El acero y el fuego bajó. Oro Josué y el sol se paró. Paró. Si empezamos a orar, aleluya, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, aleluya, hablaremos nueva lengua. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, aleluya, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, habla, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, aleluya, hablaremos nuestra lengua. Elías oró, el fuego bajó. Aleluya. Oró Josué, y el sol se paró. Elías oró, y el fuego bajó. Eso se llama el poder de la oración. Espíritu Santo. La oración mueve a Dios en los cielos. Gloria a Dios. Y mueve todas las sí, cosas. Sí, Señor. Pero aleluya. Tienes que orar con fe. Sí, aleluya. Señor. Así que, gloria a Dios. Si quieres más que cantemos, vamos a descansar los instrumentos ahora hasta que llame alguien y diga quiero que cante esto, esto, esto. Amén. Gloria al que vive. Dios le bendiga, gloria al nombre del Señor. Estamos por aquí de regreso a la hora de las 9:15 y la temperatura en los 70 grados. Quiero calor. Nuestra hermana Amelia tiene una porción bíblica que queremos, amén, que ya la lean esta mañana. Adelante, Amelia, Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4, dice, predicción de la apostasía, y dice esto. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y un buen ministro de Jesucristo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate por la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Aleluya. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Sí. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es palabra del Señor y Dios le bendiga a todos. Aleluya, amén, gloria al Señor, gracias, amén. Hermana Amelia, gloria al Señor por esa porción bíblica. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Amén. Este día pues vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de los consejos que le daba a Timoteo, al apóstol, los consejos que le daba el apóstol Pablo a Timoteo. Gloria al Señor, su hijo, ¿verdad? Su hijo espiritual, su hijo, gloria al Señor, el cual pues estaba pastoreando, gloria al Señor. Y pues vamos a estar hablando un poquito de estas cartas pastorales, gloria al Señor. Ayer estuvimos hablando en segunda de Timoteo como un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Y una de las cosas que le decía era que tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y vemos, ¿verdad?, los consejos que le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy vamos a estar hablando, gloria al Señor, de que sea un buen ministro de Jesucristo y los deberes hacia los demás, gloria al Señor. Y en el capítulo, amén, que leyó nuestra hermana Amelia del 6 en adelante, habla, ¿verdad?, le exhorta que sea un buen ministro de Jesucristo, gloria al Señor, que se ejercite para la piedad, ¿verdad?, para las cosas buenas, para las buenas obras, gloria al Señor, y que haga todo lo que, como decimos, lo que Pablo le está enseñando. ¿Para qué? Para que dice, así, persiste en ello, para así, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Un buen ministro, gloria al Señor, pues busca, amén, llenarse de la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que está pendiente a las necesidades, ¿verdad?, de otras personas. Y en este caso, vemos aquí que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo en referente a eso, que se ejercite en la piedad. Y una de las cosas que dice en el capítulo 5 es, hablando del anciano, dice, no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madre, y a las jovencitas como a hermana con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Gloria al Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol está haciéndole un llamado a Timoteo para que trate, ¿verdad?, con amor a los ancianos. Gloria al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que, alabado sea el Señor, pues que los ancianos merecen honra, merecen honor. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, porque son gente, ¿verdad?, que muchos de ellos pues han perseverado mucho tiempo en el Evangelio. Son gente que han sido de testimonio, gente esforzada. Gloria al Señor. Y él, fíjate, le exhorta y le dice, no reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. Alabado sea el Señor. Un anciano, ¿verdad?, viene siendo como un padre. Hay que tratarle con ese cariño, con ese amor, con ese respeto. Gloria al Señor. Y dice, a los más jóvenes como hermanos, gloria al Señor. Y a las ancianas como a madre, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Gloria al Señor. Son consejos muy, muy claro, gloria al Señor. Y fíjese, si nos miramos en el día de hoy, a veces vemos muchos ancianos que están abandonados, gloria al Señor. Gente que fueron baluarte, que fueron ejemplo, amén, que se esforzaron, que lo dieron todo, amén, por enseñar a otros. Sin embargo, hoy en día están abandonados. Hoy en día están, al Señor, olvidados, gloria al Señor, porque no se les reconoce, porque ya no hace lo que hacían antes, gloria al Señor, porque por sus fuerzas, ¿no?, por el tiempo. Pero yo creo que Dios nos llama a que honremos a esa gente, amén. Hace poquito, acá se hizo, esta iglesia se hizo un Día del Abuelo, el Día del Abuelo. Eso se celebró aquí en la Nación de los Estados Unidos en el mes pasado, gloria al Señor, hace un tiempito atrás, y verdaderamente que es algo que es importante, ¿verdad?, reconocer esas personas que han sido de ejemplo y que se han esforzado por nosotros. Eso se llaman los héroes olvidados. Sí, señor. Que fueron héroes, pero se olvidaron. Sí, señor. Hay que reconocer, sí, hay que reconocer. Pues yo reconozco los primeros pastores que me predicaron, que ya uno está con el Señor allá, y los primeros, hace muchos años que me acuerdo que el pastor que primero me predicó, lo traje en casa, para casa, estuve 2 semanas en casa, y lo traté como un hijo de Dios. Amén, porque me acuerdo, ¿verdad?, de yo tenía poquitos años cuando eso, y me acuerdo, ¿verdad?, no había experiencia, no había nada, pero este pues, se apuraba mucho por darme la semilla del Evangelio. Amén. Y cuando uno está empezando, olvídese que uno no entiende, y entonces pues es difícil. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuenta, ¿verdad?, con los, como dice Pablo, a los recién nacidos hay que dar leche. Sí, no se les puede dar vianda porque los va a ahogar. Sí, señor. Hay personas que se convierten en las personas y quieren darle vianda. Si son un recién nacido, ¿cómo le vas a dar vianda? Darle vianda a los viejos que ya pueden tragar. Pero porque esto hay diferentes mensajes. Está el mensaje para el inconverso. Está el mensaje para la iglesia. Está el mensaje para el recién nacido, ¿verdad? Y ahora, si usted a este recién nacido le da vianda, se ahoga. Pero si al inconverso viejo le da lechecita, o sea, al cristiano viejo le da lechecita, lo enseña malas mañas, no madura nunca. Entonces usted tiene que saberle esto, el mensaje, el tiempo. No se le ponen duros los dientes. No. Si a un cuervo viejo de eso le da lechecita, esto nunca se va a abastecer. Siempre va a tener hambre. Yo creo que al cristiano anciano ya, viejito, que se le da leche, le va a dar diarrea espiritual. Sí, no. Y la leche es para un estómago nuevo. Que es lento digeriendo, que ¿no? Que está tierno, sí, todavía. Sí, exactamente. Pues usted le echa un estómago ya viejo, lo que hace es que el cajatito tiene hambre, porque eso no lo sostiene. Sí, entonces hay que darle duro, uh-huh, esto, guineo, plátano. Amén. Hay que, Y si le faltan los dientes, pues mejor yo quiero un poquito. Ah, hay que majar. Aleluya, majártelo un poquito. Sí, sí. Pero, no le dé necesidad porque no le va a alimentar. Sí, porque sí. Todo tiene su tiempo, todo tiene su sistema. Y por eso que el mensaje de afuera es un mensaje, el mensaje de la iglesia es otro. El mensaje para los viejos es uno, el mensaje para los nuevos es otro. Uh-huh. Porque Dios es muy ordenado, ¿verdad? El Señor sabe dónde está la necesidad. Claro. Y el Señor quiere que la vida espiritual es semejante a la vida esto natural. Se nace, poco a poco se va desarrollando. Mire, la ciencia dice que el niño cuando nace, todavía al mes no puede distinguir esto con la vista. No, puede no tiene reflejo ni sí, nada. Sí, no. Sí, eso va poco a poco desarrollándose. Entonces, esto son muchas cosas que se van desarrollando. Y espiritualmente es lo mismo. El que nace hoy, que se convierte hoy, que no ha ido el Evangelio, usted sabe que es un bebé espiritual. Amén. Entonces tiene que ir con ese cuidado, poco a poco. Cuando ya está, tiene bastante tiempito, hay que ayudarlo a dar los pasos. Uh-huh. Como el bebé, la mamá ve que el bebé hace primero hace solito. Solito, y se cae, aquí, pero no puede moverse porque se cae. Entonces tiene que la mamá, el papá está pendiente. Claro. Y pues, cuando se está, pues van ayudando poco a poco a caminar. Pues espiritualmente es lo mismo. Sí, señor. Lo mismo. Entonces ahí es que falla mucha gente, pastor, a veces por, no sé, a veces porque yo diría, yo no me atrevo a decir que Dios no las ha puesto, a veces es falta de conocimiento, esas cosas. Madura. Sí, y el diablo está velando todo eso para aprovecharse. Porque Satanás, cuando uno da por ignorancia, como decía Pablo, yo perseguí la iglesia por ignorancia, pero el diablo se aprovechaba de eso. ¿Entiendes? El diablo cada vez que hay ignorancia, que hay algo, él se aprovecha. Todo lo que él puede aprovecharse, se aprovecha. Porque lo de él es matar, robar y destruir. Para eso el pastor, el consejero, el evangelista, el evangelista viene y salva las almas, y pues el pastor es que tiene que bregar con ella. Porque sí. El evangelista viene y se va, igual que el misionero. El misionero tiene más chance para trabajar. Pero el evangelista viniste una semana y salva 2.000, 3.000, 4.000 almas, se fue. Pero los pastores que reciben estas almas son los que tienen que saber pegar con ellas para mantenerlos, ¿verdad? Darle la educación espiritual que requiere. Son los llamados a el alimento cuidar. Espiritual, sí. Entonces, todo, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo se puede realizar. Porque si hay uno que tiene amor para que las almas y está más interesado que nosotros mismos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Claro que sí. Porque lo hizo todo para salvar al hombre. Uh-huh. Pero siempre, ¿verdad? Estamos en la humanidad que nos equivocamos. Que nos equivocamos, pero para eso está el Espíritu Santo, la palabra. Cuando, yo le digo a los hermanos, cuando yo les predico una idea mía, esa idea mía puede fallar. Amén. Porque yo me puedo equivocar. Uh-huh. Pero cuando yo le hablo, la Biblia dice así. Ya usted sabe que esto no falla porque está la mente de Dios. Amén. Usted sabe. Sí, señor. Porque hay que saber poner las cosas donde van. Las ideas mías pueden fallar, pero la palabra de Dios nunca falla. Aleluya. Si le explicamos cómo está ahí, con detenimiento, con mucha dirección del Espíritu Santo, nunca te va a fallar. Porque a mí me puede decir mentiroso, a mí me puede decir equivocado, pero la palabra de Dios no. Porque pasaré el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. No, amén. Sí, y eso es lo importante. Así que si no fuera por eso, ya la iglesia se hubiese detenido. Pero la iglesia sigue para adelante. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, Dios lo dirige. Dios lo dirige y Dios no le falla a nadie. Fallamos nosotros. Una vez yo le dije a una hermana, hay hermanos en la iglesia a veces que quieren que son más santos que otros. Y a veces usted lo ve que me da pena que ellos, que porque sí, se fue, hay que admirarlo, que se esfuerzan porque son temerosos de Dios y se esfuerzan porque quieren agradar a Dios. Pero a veces el concepto que ellos tienen es que son mejores que nadie. Porque ellos son los que están guardando la palabra, porque ellos son los que tienen el poder. Eso es orgullo espiritual. Eso a veces daña. Eso es soberbia. A veces daña. Yo siempre digo que por más que Dios me use a mí, por más que, mire, puede Dios revelar mis misterios y decir cosas que son, que la gente diga, pero mire, hermano, como eso es una cosa que yo sé que es nueva, ¿verdad? Pero algo de Dios. Sí, sí, pero que hay que tener cuidado, que porque eso nos puede poner grande. Y cuando nos elevamos arriba, Si creemos que somos grandes, entonces Dios nos deja caer de allá. Y la Biblia dice que mientras más alto sea que uno esté, cuando cae se revienta uno. Más duro la caída. Si el que se cae bajito no se hace casi nada, pero el que se cae alto, si yo me caigo de un piso, lo que quizás me doy un golpecito por encima, pero si me caigo de 10 pisos, hermano, es difícil que los huesos no se me rompan. Sí, se rompe la pierna. Entonces, mientras más alto está uno espiritualmente, más cuidado tiene que tener. Sí, pero hay personas que se cuidan tanto que se creen que son mejor que otros. Uh-huh. Y entonces se creen superiores. Se creen que tienen alas. Sí, y Dios no tiene. Mire, por más que uno sepa, por más que ese instrumento de Dios no es más grande que el más pequeño que está en la iglesia. Sí, señor. Porque quizás que está pequeñito, no ha crecido lo que tú has crecido, pero acuérdate que cuando Dios lo haga crecer, a lo mejor te pasa a ti. Así en es. Sabiduría, en santidad, en todo. Porque como la obra es de Dios, que no es de los hombres, y Dios hace, Él dice, yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Sí, señor. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso es la voluntad de Dios, eso no es la voluntad de hombre. Sí, señor. Entonces todo eso tenemos que comprenderlo como cristianos. Esta hermana era tan santa que yo le dije un día del púlpito, yo le pregunté, hermana, si usted tuviera que decir una mentira, ¿usted cree que usted se atrevió a decirla? Hermano, ¿cómo va a ser? Se escandalizó. ¿Cómo usted cree que yo voy a decir una mentira? Hermano, ¿usted no se atreve a decir una mentira para salvar a una vida? Dijo, no, mi hermano, no, yo no puedo. Yo no puedo, mire, mentir, ¿no? Yo le dije, ¿cómo Rahab dijo una mentira? Y por esa mentira salvó un pueblo. Amén. Y por esa mentira se salvó ella. Sí, señor. Y por esa mentira salvó a toda la familia. Uh-huh, ¿ah? Uh-huh. Hay momentos, no siempre, que lo que Dios, que Dios quiere es esto, bendecir lo que Dios quiere. Entonces hay que reconocer, hermano, la voluntad de Dios. Claro. Porque hay momentos cuando una mentira se puede justificar. Amén. Claro. Se puede justificar. Y yo le voy a explicar ahora. Cuando yo le dije esto, se escandalizó, mire. Y hasta se enojó. Entonces yo le dije, mire, hermana, escuche bien. Y fíjese, mire la comparación que yo le hice. Aleluya. Yo le dije, hermana, esto, si alguien va persiguiéndolo a usted. Uh-huh. Si alguien la va persiguiendo, tres matones, uh-huh. y usted tiene oportunidad de evadirlo y meterse a casa. ¿Ves cómo yo la puse yo? Uh-huh. Y se mete a casa y usted temblando así me dice, hermano pastor, mire, vienen tres por ahí a matarme. Y yo, pues métase a casa que yo lo voy a salvar. Entonces cuando yo salgo para afuera, vienen esos tres matones y me dicen, ¿usted no ha visto una señora que pasó por aquí? Que la estaba buscando. Entonces yo le digo a ella, ¿usted cree que yo le voy a decir que sí, que está en casa para que vayan y la maten? ¿Ah? Yo me digo, señor, aquí tengo que ir. O yo pierdo la bendición o ella pierde la vida. Pero la Biblia dice que la misericordia cubrirá multitud de pecados. Porque la Biblia dice que misericordia es lo que quiero echar a Jehová y no sacrificio. Entonces yo digo, mire, hermana, aunque usted me caiga mal, aunque yo tenga prejuicio con usted, mire, no me dará ni para decirle, mire, en casa está, vaya y mátela. Sino que yo voy a sacrificarme y decirle, mire, búsquela por ahí afuera porque yo aquí no está. Y eso es una mentira. Pero le estoy salvando la vida a usted. Le estoy salvando la vida. Que eso fue lo que hizo Rahab, la ramera. Si Rahab le dice a aquella gente, sí, aquí está, pero ella no me echó arriba, ahí está, porque ella estaba supuesta a perder la vida por mentir, pero ella dijo, esta gente que está mal, esta gente viene de parte de Jehová, y se lo dijo antes de mentir, le dijo, Jehová ha entregado esto en sus manos, y yo lo sé, ¿cómo yo voy a dañar el plan de Jehová? Mejor miento, aunque me corten el cuello. Que hay momentos que uno tiene que pensar bien las cosas, porque la misericordia de Dios es lo más grande. Pablo dijo, si yo pudiera irme al infierno para salvar al pueblo de Israel, yo me iba al infierno para salvar a todos los israelitas. ¿Entiendes? Porque la misericordia no es para mí, la misericordia es para otro. ¿Verdad? Claro, eso tiene que tener su... porque no le podemos dar a la libertad a la mentira jamás. Eso tiene que ser de circunstancias difíciles, ¿verdad? Que uno tiene que elegir, el Espíritu Santo tiene que estar ahí. ¿Qué hizo David? ¿Qué dijo Cristo? Cuando David tenía hambre y su gente, ¿qué hizo él? Se metió al lugar santísimo, porque cogió el pan de la proposición, que eso no lo podía tocar nadie. Era para, pero podían matar a David con toda su gente, porque eso era para, lo único que podían meter ahí, tomar eso no los sacerdotes. Pero ¿qué había? Hambre. ¿Qué había? Necesidad. ¿Qué había? Dios es justo. Dios, entonces Cristo dijo, que, se lo dijo a los fariseos, David se metió al lugar allí y se merecía la muerte, coger con toda su gente. Sí, pero ¿qué pasaba? Yo, Dios no veía eso. Yo lo que veía era la necesidad que había. ¡Aleluya! Que si él no hace eso, ¿con qué van a coger fuerza para irse a guerrear? Vamos a decirlo así. Entonces, por eso es que nosotros, como creyentes, como hombres de Dios, no podemos juzgar a nadie. Hay gente que son tan ligeros juzgando. Se merece la muerte, se merece esto. Se merece... Tú no sabes por qué pasó eso. Tú no sabes por qué Dios hizo eso. El juicio hay que dejárselo a Dios. Dios es el que sabe por qué se hace esto, esto. Claro que no podemos mentir. La mentira es pecado. Pero hay momentos, gloria a Dios, que uno, como decía en Puerto Rico, hay que hacer de tripas corazones. Antes, ¿verdad? Abraham sí. Dijo que Sara era su hermana. Pues, y mintió para salvar la vida de él. Sí. Y mientras estaba salvando la vida de él, estaba salvando la vida de nosotros también. Amén. Porque de él iban a ser los que nos van a salvar nosotros. Amén. Entonces, mi hermano, hay momentos que uno tiene que hacer cosas que uno no quiere hacer. Que uno las detesta, las aborrece. Pero Dios es justo. Y si yo me sacrifico por agradar a Dios, por agradar a una persona, por salvarlo de la muerte, Dios ve eso con bien. Sí, ¿sabe lo que Dios aborrece? Cuando yo miento para hundir a otro. Eso. Cuando yo miento, y dice, ¿cómo dice? Come, beben vino de maldad y comen pan de sus robos. ¿Por qué? Porque mienten para coger el pan. Sí, mienten para tener el dinero. Sí, eso la aborrece yo con toda la fuerza de su alma. Sí, amén. Mentir para satisfacerse uno, eso es maldición. Sí, pero si hay que mentir un poquito para salvar a otro, yo no creo que Dios... Ahora, no le vamos a echar abono a esa mentira, va a seguir creciendo. No, no, no, no, no. La mentira es mala. Gloria, pero hay muchas cosas en la Biblia. Hay muchas cosas en la Biblia que nos dicen a nosotros que hay cosas que le pertenecen a Dios. Amén. Sí. Hay cosas que le pertenecen a Dios. Amén. Y nosotros tenemos que dejarnos ir por eso. Uh-huh. Por eso, porque nosotros, de nuestra justicia lucen delante de Dios, las propias nosotros, como trapo de inmundicia. Aleluya. Y lo dice la Biblia. Sí, nuestra justicia es como trapo. Ahora, la justicia que Dios me dice a mí, practícala. Esa justicia es limpia, esa justicia agrada a Dios. Pero la justicia de nosotros es insignificante. Amén. Y eso es lo que tenemos que comprender. Dios no quiere que seamos sabios. Dios quiere que aprendamos a vivir la vida y que no nos metamos en juzgar a nadie. Porque la palabra, Jesucristo, que es juez de la tierra, nos va a juzgar un día. Pero hay gente aquí que manda gente al infierno y nos manda para el cielo. Santo. Cuando la Biblia dice lo que el hombre llama sublime, delante de Dios es abominación. ¿Y dónde le llamaron a Jacob y a la madre que se confabularon para mentirle a Isaac? Sí, sí, a tú papá. Sí. Hay veces que hay mentira por falta, hay veces que hay mentira por falta de educación. Amén. Falta de espiritualidad. Y hay mentira, ¿verdad? A veces que las personas esto no tienen temor de Dios y la hablan a montones. Amén, porque sí, cuántas mentiras me han hablado a mí, gente. Sí, que pero eso yo no lo puedo juzgar. Amén, eso Dios amén, al cambio de él. Lo de nosotros es reconciliación. Sí, señor. Hacer las cosas bien, hacer justicia. Dijeron, y los demás yo se encargo. A Jacob le dijeron a este usurpador. Sí, sí, Jacob, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Mire, entonces cuando le dije a mí, cuando le dije a semana así, se enojó. Se enojó. Pues mire, hermano, yo aunque me maten, yo no digo mentira. Aunque maten a fulano, yo no digo mentira. Le dijo, pues usted tenga que tiene que tener cuidado. Porque hay momentos que uno tiene que decir lo que el Espíritu Santo le diga en ese momento. Sí, porque Dios lo que quiere es misericordia. Dios lo que quiere es que amemos. Es más, y aunque sea un enemigo mío, si es un enemigo mío, más tengo que sacrificarme por él. Porque dice la Biblia, a tu enemigo dale de comer, dale de beber. Porque haciendo esto, ascua de fuego montona sobre tu cabeza, juicio de Dios. Y ahora, claro, el Espíritu Santo en ese momento nos va a dejar saber lo que Él quiere que se haga. Pero quiero decirle que no todas las mentiras son malas. Hay mentiras productivas, ¿verdad? Aunque nunca las podemos justificar. Nunca la podemos justificar, hermano. Porque si justificamos la mentira, entonces sí, Dios señor. Nos va a castigar. Amén. Sí, amén. Dios nos va a castigar. Pero el momento que... Si me van a matar a hermano José y yo puedo salvarlo con una mentirita, yo lo salvo. Sí, porque sé que si lo matan voy a llorar. Porque y después dice la Biblia que todo pecado es perdonado. Le salvo la vida a él. Digo, Señor, tú sabes que yo amo al hermano José. Si hubiese dicho la verdad, lo matan. Si están tan situados allí, caíste, mátenlo. Entonces la conciencia me dice, pues mira, lo mataron porque tú mandaste a los asesinos allá a matarlo. Entonces yo le digo, no, vaya a buscar a los otros, que ahí no está. Mentí, porque está allí. Yo sé que está allí. Yo sé que está allí. Pero ¿qué dice? Todo pecado es perdonado. Lo único que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues, Señor, yo sé que mentí, pero lo hice para salvar una vida. Vale que mienta para beneficiarme yo. Entonces, pues, Señor, perdóname. ¿Ustedes que Dios no me perdona? Claro que me perdona. Sí, todo pecado es perdonado. Dice el Salmo 104, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y si tengo que decir una mentirita para salvar una persona, Señor, lo dije porque lo amo, porque la amo. Porque quiero que nadie le haga daño. Y che, pero la sangre de Cristo me... Ahora, esto no es para practicarlo todos los días. Esto no es para vivir de mentira todos los días. Esto no es para ir al gobierno a decirle... No, lo que recibo $1,000. Y digo, no, que recibo son 500. Para que me den beneficio. Esa mentira es del diablo, mala. Esa mentira, si esa, porque es para... Dice, comen pan de maldad y beben vino de robo. Porque todo lo que sea de mentira es de robo y que Dios no aplaude. Amén. Nosotros tenemos que ir con la verdad, aunque nos muramos de hambre. Pero es mejor decir la verdad. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Nos gozamos de que está el pastor José Daniel Oropesa con nosotros. Acérquese por aquí, pastor, y denos un saludito en esta mañana. Gloria al Señor. Le estaba por allá por Arizona predicando y llegó el día de ayer. Amén. Bien, para mí es un gozo grande poder compartir con ustedes esta mañana. Gracias al Señor, como siervo de Dios aquí en esta emisora tan bendecida. Gloria al Señor. Bueno, he concluido, gloria al Señor, de dar un recorrido por Arizona, gloria al Señor, Nuevo México, gracias al Señor en todas las iglesias allá, donde verdaderamente hemos tenido una experiencia maravillosa, gloria al Señor, que verdaderamente en todo lugar de esta tierra, hijos de Dios, que sirven y alaban al Dios Todopoderoso, gloria al Señor. Así que me gozo grandemente. Gloria al Señor, ya voy regresando, ya voy bajando a Miami para regresar a Cuba. Gloria al Señor Jesucristo. Pero he tenido una de las experiencias maravillosas, que nunca había visitado allá a Nuevo México, allá a las montañas cerquita de México. Gloria al Señor Jesucristo. Y fuimos también a Phoenix. Gloria al Señor. Y de ahí también partimos en Phoenix a una campaña de 5 días en la iglesia central con el supervisor José de la Iglesia de Dios de la Profecía, y ahí, gloria al Señor, pudimos visitar algunas iglesias. Después también subimos mi esposa y yo a Las Vegas, gloria al Señor, allá en Nevada, gloria al Señor, donde la verdad que fue una experiencia tan maravillosa y tan gloriosa, que hay iglesias que verdad que hijos de Dios donde quiera que aman y sirven al Señor. Así que para mí es un gozo grande poder estar esta mañana compartiendo con la palabra, escuchando, gloria al Señor, al siervo. Gloria al Señor, tantas verdad que nos edifican, nos fortalecen, nos animan a continuar, amados hermanos, en el camino de la fe. Así que reciban todos saludos. Gloria al Señor en este día tan maravilloso. Gloria al Señor de parte, amados hermanos, de nosotros. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Pastor José Oropesa, gloria al Señor. Pastor allá en Cuba, gloria al Señor. Nos gozamos de que esté nuevamente con nosotros aquí en Ocala. Gloria al Señor. Sí, gloria a Dios. Amén. Pero ya el hermano tiene algo que decir. Después el hermano Cintrón se nos prepara. Amén, amén, Cayo, prepárate. Hermano, el Señor le continúe bendiciendo, ¿verdad? Y estas no son palabras, ¿verdad?, que nosotros nos inventamos, sino que son palabras bíblicas. Y quiero abundar aquí en 1 Timoteo 5, versículo 1. ¿Verdad? Donde dice, lo voy a leer de nuevo: no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre y a los más jóvenes como hermanos, ¿verdad? Ok, pues yo quiero abundar aquí acerca de no reprender a los ancianos. Y en esto también, pues caemos también, caen también las ancianas, ¿no? Pues cuando cuando Pablo le escribe aquí a Timoteo, ¿verdad? Exhortándole a que, ¿verdad? Que no se han reprendido los ancianos. Es probable, no digo que, ¿verdad?, que lo registre, pero es probable que haya ocurrido o estaba ocurriendo algo así similar en la iglesia de allá de, ¿verdad?, en la iglesia donde ellos estaban. Pues, porque tiene que haber pasado para que haya esta reprensión, ¿verdad? Pues mire, el otro día, tengo una hermana que tiene como 89 años y vino de Nueva York, hacía tiempo que yo no la veía, y vino con su hija, que la hija la cuida. Y esta señora, la hermana mía, me vio, me dice: Juanito, qué flaco tú estás y cómo está Aida. Y yo dije: bueno, Aida está bien, en cuanto a flaco, yo siempre he sido flaco. Bueno, y pasaron como dos o tres minutitos, y Luis me dijo: Juan, ¿cómo está Aida, mi hermana? Ay, no, pero Juan, qué flaco tú estás, repitiéndome lo mismo, ¿verdad? En la antigüedad tal vez no se conocía esta enfermedad de Alzheimer. Esto no se conocía. Y entonces, y volví y me decía mi hermana: Juan y Aida, ¿cómo está? Ay, pero Juanito, qué flaco tú estás. Oye, yo no le iba a decir, te lo he dicho tres o cuatro veces que estoy flaco y tres o cuatro veces que mi hermana está bien. Yo no le iba a decir eso, ¿verdad? Pues como gracias a Dios, pues yo leo la Biblia y hay que soportar a los ancianos, no te puedes reprender, ¿verdad? Porque yo he visto muchos hijos, ¿verdad?, que parecen padres, no parecen ancianos, no parecen los mire, y los tratan mal. Eso y le dicen: mira, ¿qué tú haces? Mira, y mire, y en muchas ocasiones he oído de que los muchachos le dan a los padres, le dan a los ancianos. Es terrible, ¿verdad? Y esto es lo que está corrigiendo Pablo en la carta de Timoteo. No los reprenda, ¿verdad? Porque sabemos que tú sabes aquí, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Pues reprendemos de una manera que no es muy agradable a Dios, seguimos reprendiendo, le entra a correr en nosotros y podemos pecar, podemos darnos ira y, como dije ahorita, a tu ofenderlo, sí, ¿verdad? Pero la palabra dice bien claro, ¿verdad?, que honra a tu padre y a tu madre, porque está bien, está aquí hablando de los ancianos de la iglesia, sí, pero fuera de la iglesia nosotros, nuestros hogares, somos reyes y sacerdotes que tenemos también que honrarlo, ¿verdad?, honrar a nuestros ancianos. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que te sean largos los días que Jehová tu Dios te da sobre la tierra y para que te vaya bien. Sí, así que tenemos que soportar a los ancianos. Esos ancianos fueron muy importantes en nuestras vidas. Esos ancianos que estén así tienen, miren, una gama de historias y su vida más grande que cualquiera de los que seamos más jóvenes. Sí, así es que mi consejo es: vamos a soportarlo. Si le preguntan 20 veces algo, 20 veces contéstelo con amor, que esto es verdad, palabra de Dios, para que nos soportemos los unos a los otros y tengamos cuenta cuando vamos a regañar un anciano. Amén. Dios me lo bendiga. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a darle a nuestro hermano Sintón, luego a nuestro hermano Cayo, amén. Tu hermano Cayo, tome la parte. Gloria al Señor, amén. Síganos llamando, 352-347-9576. Gloria al Señor, adelante. Dios te siga bendiciendo en este día glorioso del Señor, gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando, verdad, sobre el respeto, verdad, que a veces tenemos que tener los unos con los otros, gloria al Señor. La palabra nos dice a nosotros que no podemos pagar mal por mal, gloria a Dios. Si alguien nos hace una ofensa a nosotros, nosotros debemos hacer un bien a ellos, gloria al Señor. Porque dice la palabra del Señor que Dios nos enseñó que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, gloria al Señor. A veces a nosotros pasamos por de que nosotros empezamos a servirle a nuestro Dios, aleluya, pues hacemos una profesión de fe para servirle a nuestro Dios, aleluya, para apartarnos de todas aquellas cosas que son adversas al cristiano, gloria a Dios, tratando de hacer bien para cada uno de nosotros, para así agradar a Dios con nuestra vida. Gloria al Señor. Pero muchas veces a nosotros, cuando venimos, se nos hace bastante difícil por las pruebas que empezamos a encontrar en nuestro camino. A veces encontramos muchos obstáculos, gloria al Señor, y la gente pues está presta siempre, ¿para qué? Para meter el dedo y señalar al que hace algo fuera de lugar. Pero en todo eso nosotros estamos llamados a perdonarnos, gloria al Señor. Y entonces cuando eso sucede, nosotros lo que estamos haciendo es que nos estamos ayudando nosotros y también estamos ayudando a la persona, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos miles de ojos que a veces están observando, gloria a Dios. Entonces cuando vienen y cualquiera cristiano algo, hace algo, pues cuando menos tú te lo imaginas, hay ojos que están mirando. Y tú sabes lo que dicen, pero así son esa gente, mira, así son esos son esos cristianos. ¿Para qué van a la iglesia? Dicen muchos. Aleluya, si están así en comiéndose unos a los otros, gloria al Señor. Nosotros debemos tratar de hacer todo lo que sea posible para evitar eso, gloria al Señor. Para que entonces dar buen testimonio a la gente que nos está observando, que están allá, que no conocen a Cristo. Pero ¿cómo van a llegar al conocimiento de la verdad si nosotros muchas veces somos los que le ponemos el tropiezo? En nuestros mismos familiares. ¿Usted se cree que yo tengo un familiar, gloria al Señor, que un ejemplo que no le está sirviendo al Señor? Aleluya, y yo quiero conducirlo al Señor. Pero todas las cosas negativas que pasan en la congregación, en la iglesia, enseguida yo voy a alta voz a contarlo en mí, para que oigan, los otros lo están escuchando. Entonces estos van a decir, no, pero mira cómo son esa gente, así yo no voy a ir para allá, papi. Y entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible, aleluya, porque Cristo nos ha perdonado a nosotros, gloria al Señor, con tantos delitos y pecados que nosotros teníamos, mire que era terrible, aleluya. Y el Señor nos ha hecho con toda libertad, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Y en el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria al Señor. Pero ¿cuál es esa libertad? Aleluya, no es una libertad para nosotros, aleluya, hacer lo que a mí me viene en gana, aleluya, en mi vida como cristiano. No es para yo brillar como luz para aquellos que me están observando, gloria al Señor. Porque el Señor nos dice a su palabra gloriosa que nosotros somos la sal de la tierra, que somos luz encendida en medio de las tinieblas, aleluya, que somos real sacerdote, gloria a Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, de unas tinieblas a una luz admirable, de una muerte a una vida eterna, gloria al Señor. Oye, así somos nosotros, gloria al Señor. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Ay, gloria al Señor. Y nosotros tenemos que brillar y dar buen testimonio como que somos buenos cristianos. Gloria a Dios. Pasamos, seguro que pasamos. Si todos pasamos. Si todos pasaron. Los apóstoles, ¿cuánto no pasaron? Bendito. ¿Cuánto no le hicieron a los apóstoles? ¿Cuánto no le hicieron al Maestro, a Jesús? Aleluya. Y nosotros vamos a pretender que a nosotros nos traten de lo mejor. No, no nos van a tratar de lo mejor. Gloria al Señor. Dice que la Biblia dice que por causa de Jesucristo y del Evangelio, aleluya, íbamos a ser aborrecidos por el mundo, gloria a Dios. Es decir, que yo no puedo adquirir, gloria a Dios, del mundo nada que me vengan a elogiar y decirme, mire, a veces hay que tener cuidado, como estaba diciendo el hermano Pastor Domingo ahorita, que a veces hay que tener cuidado cuando uno no sufre por el Evangelio, cuando uno lo elogian mucho, cuando lo quieren demasiado, aleluya. Hay que tener cuidado, porque a veces, mire, lo que viene después de eso, hay que estar preparado, gloria a Dios. Por eso es que si uno pone la mirada en el hombre siempre le va a fallar, gloria a Dios. Nuestro bastón que tenemos que tener siempre puesto para apoyo se llama Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Porque si nosotros ponemos otro bastón que no sea Jesús de Nazaret para sostenernos, gloria a Dios, que es la roca, mire, el día que nos quiten ese bastón, nosotros nos vamos a caer, aleluya, nos caemos, gloria a Dios. Pero si nuestro fundamento está puesto en Jesús, aleluya, en la roca, y esa casa está fundamentada en la roca, por más que sople el viento y vengan los fuegos y venga lo que venga y que el enemigo ataque con lo que ataque, pero nuestra casa se va a permanecer ahí firme, gloria a Dios, seguro, porque dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Dios me los bendiga, gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Maravilloso nuestro Dios, aleluya. 352-347-9577. Se va a dar el pastor Cintrón, adelante, pastor. Gloria al Señor. Oiga, estamos aprendiendo todo. Amén. No solamente usted que nos esté escuchando. En el libro de los Salmos, el Salmo 19, el verso 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Sí, ¿verdad? Señor. Sé que nosotros muchas veces cometemos errores. Todo. Aleluya. Ahora, sí, Señor. No lo podemos comprender, pero una cosa sí podemos hacer, y es humillarnos. Amén. Alabado sea el Señor. Pues, admitir que hicimos mal. Y cuando usted se humilla, oiga, Dios... Aleluya. Lo exalta. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermosas palabras, gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que aprender, dice la Biblia, que tengamos en mayor estima, ¿verdad? A los demás, gloria al Señor. Aleluya. Pastor decía algo ahorita y uno tiene que cuidarse, el cristiano, porque muchas veces queremos agradar a Dios y sin darnos cuenta nos sentimos o nos podemos hacer sentir como si fuésemos mejores que otros. Y uno tiene que tener cuidado porque, a Dios el Señor, somos todos iguales delante del Señor. Amén. Y aquí no hay ni más santo ni menos santo. Todos hemos sido, ¿verdad?, justificados, lavados por la sangre de Jesucristo. Y que Dios use más a una persona o use menos a otra, eso nada tiene que ver, eso no es nada delante de Dios, porque para Dios lo importante es tu relación con Dios, tu vida con Dios y tu trato hacia los demás. Fíjate que nosotros no hemos visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, ahí se manifiesta Dios. Y si nos respetamos, no importa si es un anciano, si es una anciana, si es un joven, si es una joven, tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos. Y hoy en día eso se ha perdido, hermano. Hoy en día a un anciano se ve como cualquier cosa. A una persona, a veces a un pastor que ha dado su vida, muchas veces se tiene en muy poca estima. Y es triste. Vamos a ver nuestro hermano Víctor. Que Dios le bendiga, como dice el pastor Centrón ahora, que estamos aquí prendiendo, oyendo estas palabras. Y yo oigo, y yo me recuerdo que cuando yo no andaba en estos caminos, amar al prójimo, yo no sabía eso. Porque tú eras yo. Como ahorita te dijo el pastor del Valle, tú eras para mí. ¿Cómo se dice la palabra así en español? Selfish. En español. Egoísta. Egoísmo. Así era. Yo era una persona así. Porque ese es el mundo que me tenía así. ¿Amar qué? Yo no amaba a nadie. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si son algo, para mí también. Sí, y hasta que yo... sí, te digo que yo no sabía. Yo no sabía amar al próximo. Pero tú sabes, desde que yo entregué el corazón mío al Señor, Dios me enseñó a amar. Esa palabra que me gusta, Juan 3:16, que si Dios amó el mundo, ¿quién somos del mundo? Todos somos del mundo, a todos. So, si Dios amó el mundo y dio a su único hijo por mí, por todo, y Dios dice, no, tú también tienes que aprender a amar. Señor. No es para ti nada más. Sí, yo te amo a ti. No es porque Dios dice, no, yo te amo a ti nada más. No, Dios ama el mundo. Sí, y estas palabras que están hablando y me impactan mucho la vida. ¿Me entiendes? Y tú sabes, y me está texteando mi hermanita ahí. Te digo que quiero mandarle un saludo que se está gozando. Que mi hermana Mili, te amo mucho. Y también a su esposo, Erison. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Hermana Claribel y todas sus familias. Si nos están escuchando, llámenos, que el teléfono no ha sonado. No ha sonado, pastor del Valle, ¿qué pasa? No ha sonado. ¿Ah? ¿Será que nos cortaron el teléfono o algo? ¿Ah? Llámenos, por favor. Aleluya. Que estamos aquí, pero sí, señor. Queremos orar por ustedes. A ellos, algo sucedió. Gloria al Señor. Amén. Sí, adelante. Abundó una cosita aquí. Mire, nosotros estamos peleando una batalla, ¿verdad? Como Jesús la peleó cuando vino a predicar y vino a predicar y a buscar a saber lo que se había perdido. Usted sabe, yo sé y ustedes saben y todos sabemos que Jesús no hizo ni un errorcito pequeñito, porque fue la perfección de Dios lo que vino aquí. Aunque se hizo carne, pero esa carne era perfecta porque no era obra de varón, ¿verdad? Sin embargo, ¿de cuántas cosas lo acusaron a él? ¿Por qué lo mataron? Porque lo hicieron culpable. Oye, cuando usted ve que a lo más sagrado, a lo más santo, a lo más puro que viene esta tierra, lo hallan culpable, porque el mismo Pilato dijo... Yo no hallo más de en él. Yo no hallo más de en él. Yo no. Entonces, ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos? Si no fuera culpable, nosotros no lo hubiéramos traído ante ti. Para el pueblo de Dios era culpable. Entonces, hoy en día hay personas que no se desarrollan espiritualmente porque están mirando la falta de los de otros. Y cuando el otro no hace falta, que no hace nada que tenga falta, se las inventan. Y por eso es, hermano, que a veces el diablo roba la bendición. Porque yo he tenido que lidiar con muchas cosas que han venido personas y me han dicho, esta persona es culpable, esta persona... Y yo sé que cuando han dicho algo, el Señor me ha dejado ver que es pura mentira. Y esa es la mentira que Dios aborrece. La mentira de calumniar, sin tener prueba. Porque a veces, si hay prueba, entonces uno la puede aceptar. Pero sin prueba, ¿cómo yo voy a aceptar que venga cualquiera y me diga, mano José, y esto se merece esto porque hizo esto? Y yo sé que le voy a creer. Ah, pues mira, hay que echarlo para afuera. Además, va a hablar con el pastor que lo sabe. Que no lo deje aceptar. No. Sí, bueno, esa es la debilidad, esa es la guerra. Que la misma Biblia dice que si no vienen dos testigos y que prueben que esa persona cometió esa falta, entonces después que prueben que cometió esa falta, entonces hay que hacer un juicio dentro de la iglesia. Entonces que nosotros veamos que sí la cometió y el hermano la acepta, entonces hay que tener misericordia. No echarlo para afuera como si fuera cualquier cosa. Mi hermano, el evangelio es algo sagrado, algo poderoso, pero es algo delicado. Es algo delicado, no se puede jugar así. Es un alma que aunque cometió una falta, hay que buscar la forma que se salve. Porque Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios lo que quiere es que se arrepientan. ¿Qué dice la Biblia? El Señor no tarda por tardanza a su venida, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Sí, entonces, lo de Dios es salvar, no destruir. Todo el ahora tiempo. El diablo vino a matar, lo va a destruir. Exacto, porque hay gente que no tiene la capacidad de llenarse del amor de Dios. Y cuando no se llena del amor de Dios a capacidad, lo que quiere es destruir. Ah, no, mire, lo más lindo es cuando le trajeron a aquella mujer a Jesús. La cogimos en el momento, en el acto. ¿Y qué? Cada uno llevaba una piedra. Moisés mandó a que la pedrara. ¡Qué bandido! Cada uno llevaba una piedra porque esta se merece la muerte. ¿Ah? Ahora, como nosotros no somos jueces, vamos a llevársela a este que dice que es juez. A ver lo que dice él. Entonces, cuando, mira, la cogimos en el momento mismo. Moisés nos mandó a pedrear. ¿Tú eres más grande que Moisés? ¿Qué tú dices? ¿Ah? Por eso David dijo, oiga, el hombre de Dios tiene que tener mente inteligente. Moisés, David cometió los tres pecados de los más grandes. Mató, adulteró, traicionó a Dios, se arrastró como cualquier pecador. Y sin embargo, cuando viene el profeta y le dice todo, ¿qué se merece? Ese hombre, la muerte es lo que se merece. Él mismo se sentencia, no busca sentenciar, no es el mismo. Sí, señor. Ahora, ¿qué dice después cuando le van a dar pago? Si me pongo en las manos de los hombres, me liquidan. Vamos a poner las manos de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué hizo Dios? Lo restauró. Si lo de Dios es restaurar, el que se vaya al infierno es porque le da la gana. Porque le da la gana. Si siete veces el hombre cae, siete veces Dios lo levanta. Ahora tiene que humillarse. Sí, señor. No venga porque cree que es nene lindo, no venga porque cree que es hijo de fulano, no venga porque cree que se merece todo. Así no va para ningún sitio. Porque el que se humilla es el que Dios levanta. Sí, señor. Porque mire, exactamente, el hijo pródigo se levantó porque dijo, he pecado contra el cielo y contra Dios. ¿Ah? Y dijo, me volveré a mi casa y lo voy a confesar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mire hasta donde llega la humillación de ese muchacho. Que eso es lo que mucha gente a veces no comprende para levantarse. Si usted es fácil para pecar y es fácil para ofender a Dios, sea fácil para que yo lo levante también. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo es que usted puede ser fácil para que yo lo levante? Humillándose hasta la tierra. Y mire lo que dice el hijo pródigo. Mire lo que dice él. Que si todos hicieran así, todos estuviéramos llenos de la gracia de Dios. Mire, lo dice él. Me levantaré, iré a mi padre. Y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Él iba con un dolor en el corazón. Yo he hecho lo más malo y mi pecado ha sido contra ti, contra el cielo, contra lo bueno, contra lo perfecto. ¿Pero qué dice? Hazme como uno de tus jornaleros, no me hagas como tu hijo. Porque ya yo perdí esa dignidad. Yo perdí esa dignidad porque te traicioné. Gasté lo que tú hiciste con trabajo. Malgasté lo que tú hiciste para que yo progresara. Lo puse por tierra. Yo no me merezco ser tu hijo, pero ten misericordia y hazme tan siquiera como uno de esos jornaleros. Porque esos jornaleros tienen tu bendición. Esos jornaleros están bien. Y el Padre, oiga, Dios, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Sí, Señor. ¡Claro! Pero hay gente que no se arrepiente, se arrepiente por encima y quien es que enseguida le vuelvan el puesto que tenían. Y para seguir pecando. El que peca y se humilla, Dios lo levanta poco a poco. Santo, sí, Señor. Poco a poco, poco a poco. Entonces, oye, ¿qué dice el padre? El padre excusó, pues no. Este muchacho viene, este es otro muchacho, este no fue el que salió de casa. Dios quiere que tú seas otro cuando vengas arrepentido. Que aquel muchacho desobediente se muera. Y que cuando venga, venga nuevo. Entonces, cuando viene nuevo, Dios te va a levantar. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pero hoy en día no sé, la gente creen que se lo merecen todo. El diablo se aprovecha. Sí, señor. Si hay que llorar el pecado, se llora. No hay cosa más linda que Dios ve a una persona llorando. Dios nunca desprecia las lágrimas de un hombre que se arrepiente de una mujer. Nunca. Porque Dios ve el corazón. Amén. Entonces, mire, ¿y qué ha dicho el papá? Ah, no. Este no es el niño que salió de aquí desobediente. Busquen el mejor vestido. Busquen el mejor calzado. Póngamele mi anillo otra vez. Yo lo voy a recibir como mi hijo otra vez. Aunque él reconoce que perdí ese lugar. Aleluya. Eso es lo que hace Dios, restaurar. Aleluya. Lo de Dios es restauración. Lo de Dios es salvación. Lo de Dios es devolver otra vez la paz y el gozo que tenía antes, que perdimos. Sí, Señor. Quizás por un mal paso. Entonces, muchacho. Por eso cuando el otro vino, pero ¿cómo le van a dar, hermano? ¿Cómo le van a dar lo mismo? Si yo nunca te he traicionado y no me han dado tanto. Hijo, acuérdate que este era tu hijo muerto. Este es tu hijo muerto y ahora revivido. Hay que ayudarlo a levantar. Hay gente en la iglesia que no comprenden eso, hermano. Y cuando ven que la gente viene arrepentida, todavía le siguen dando con el codo. Eso es terrible. Sí, le siguen dando con el codo. Hay que discernir entre verdadero arrepentimiento, pero hay jueces en la iglesia que quieren juzgar, amén, fuera de la voluntad de Dios. Y la Biblia, tanto ejemplo que nos da, Dios levantó a David, el hijo pródigo se levantó, y aquella mujer que fue tomada en el acto mismo del adulterio, que estaba deseoso de dar pedra hasta matarla, aquella mujer dijo, hasta aquí llegué yo. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es lo importante. Por eso yo estoy aquí. Por eso yo estoy aquí diciendo que no hay gozo más grande que el que nos da Dios. Que no hay perdón más grande que el que nos da Dios. Que no hay, hermano, beneficio más grande que el que nos da Dios. Porque Jesucristo lo compró en la cruz del Calvario para todo aquello que se humille. Y aquella mujer seguro que cerró los ojos. Dijo, ya mismo vienen todas esas piedras. Ya mismo vienen todas esas piedras para mí. Pero seguro que pensaba, pero me lo merezco. Porque estaba haciendo algo que no es permitido. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Estaba esperando que todos le tiraran las piedras. ¿Ah? Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo conoció que aquellos que estaban... Hay gente en la iglesia que está acusando a gente y están más mal que aquellos que están acusando. Están más mal porque son jueces. Sí, está haciendo papel de jueces sin Dios dárselo. Sí, porque mire, que juzga, no juzguéis para que no sea juzgado. Porque con el juicio con que juzguéis, será juzgado. ¿Y por qué mire la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu ojo, que te está llevando al infierno, al mismo infierno? Se mete en terreno que le pertenece a Dios. Si aquellos la juzgaron, se merece. Tú sabes cómo se mandó a pedrearla. Ya tenemos la piedra cada uno. Yo tengo dos. Para darle una chocada y después darle otra. Sí, aleluya. Gloria al Señor, aleluya, sí, Señor. Pero allí estaba la justicia de Dios revelada a los hombres, a los pecadores. Sí, Señor. Aleluya, el Señor empezó a escribir allí. Yo no sé qué escribió, pero yo estoy seguro que los pecados de todos los malditos. De todo eso, allí, lo que habían hecho. Todo lo que habían hecho allí. Tal día este. Este, mira, este fornicó con fulano, este fornicó, este adulteró, este robó. Oiga, comenzó el Señor allí a sacarle todo lo que habían hecho. Cuando aquellos hombres vieron, aleluya, ¿y con qué carácter? Yo no voy a darle a una piedra a la mujer. Sí, ella lo hizo fue un solo acto. ¿Y cuánto hice yo? Mira, ahí está usted escribiendo todo. Aleluya, el Señor le dijo... El que esté libre de pecado, el que sea santo, el que haya guardado la palabra, coge la primera piedra y tíresela. Sí, Señor. Sí. Tira ahí cuando... Y ese pastor, hay otra cosa ahí. ¿Y dónde estaba el que estaba con ella? Se supone que eran los dos. Eran los dos. A lo mejor era uno de ellos. Mira qué cosa linda. Cuando vieron, no, qué poder tenemos para darle. Si hemos hecho peor que ella. Se fueron viendo poco a poco. Del mayor adelante. Sí, desde más viejo hasta más joven. Y cuando se quedó Jesús solo con ella, le dice, mujer, ¿dónde está lo que te... están los que te acusan? Mire, todos los que nos acusan a nosotros se van a ir para el infierno si no se arrepienten. Si no tienen base para acusar y están deseosos de tirar piedra a alguien, va a tener que ir a tirarse al diablo allá en el infierno. Santo. Allá se la va a tener, llévese al infierno y llévese al diablo. Porque el único que tiene poder para acusar se llama Dios. El único que tiene poder para levantar se llama Dios. El único que tiene poder para salvar es Dios a través de Jesús. Nadie tiene poder para hacer nada en esta tierra. Mientras no reconozcamos eso, la iglesia va a seguir en decadencia. En decadencia, gloria al Señor. Sí, Señor. Porque después viene la persona, se arrepiente, Dios lo levanta y le siguen tirando piedritas. No para matarlo, para herirlo nada más. No lo deja levantarse, no. Chacho, este hombre cometió un pecado de... ¿De ver la mancha? Sí, ve. La mancha. A ver, y no lo deja levantarse, hermano. Si no se pone fuerte, no lo deja levantarse. Bueno, entonces cuando el Señor se quedó solo, le dice, mujer, ¿dónde está lo que te gustaba? Y miró, ninguno, Señor. Pues mira, aquí está el jefe. Aquí está el que vino a condenar y a salvar. Aquí está el que conoce el corazón de los seres humanos. Aquí está el que vino a dar vida en abundancia. Aquí está el que comprende a los pecadores. Porque él conoce nuestra condición y se acuerda que somos tierra. Aquí está... Aleluya, la luz del mundo que vino a alumbrar las tinieblas. Aquí está el pan de la vida para alimentar. Aquí está el que tiene agua que sacia la sed. Oye, cuando comenzó, le dijo: yo no te condeno, yo tampoco te condeno. Vete en paz. Que Dios te ilumine, que Dios te levante, que Dios te use. Nadie va a impedir que tú seas hija de Dios. Vete en paz y no peques más. Sí, Señor. Eso es lo que nos dice Dios. Vete en paz y no peques más. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Seguro que aquellos fariseos la siguieron vigilando. Esta es una pecadora. Aquel no la condenó, pero sigue siendo pecadora. Porque ellos no creían en la sangre del Hijo de Dios. Pero no importa que los fariseos no creen en nada. Usted no mire, no escucha a los fariseos. Usted siga mirando a Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es el que nos levanta, es el que nos da la fuerza, hermano. Así que usted siga adelante. Siga adelante. Sí, vamos a seguir adelante. Y si usted estaba juzgando a muchos en la iglesia, de ahora para adelante no juzgue a nadie. Deje el pastor quieto, deje lo que trabaje, que haga su trabajo. Ah, que ese pastor se equivocó, yo me equivoco también. Todos nos equivocamos. Ayúdelo a orar para que Dios lo use, lo levante y deje estar sentenciándolo, gloria a Dios. Señor. Y aquella hermana que si profetizó y lo que profetizó, a menos se cumplió, déjesela a Dios, que Dios le ilumine, la ayude. Vamos a dejar de ser jueces y vamos a compartir la bendición que Dios nos ha dado para levantar, no para destruir. porque eso es lo que quiere Dios, gente que ayuden a levantar, gente que ayuden a hacer la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es la salvación para todos nosotros, y le aseguro que si hacemos así, usted va a ver milagros en la iglesia. Sí, señor. Usted va a ver cómo Dios va a cambiar, usted va a ver cómo Dios va a sanar, usted va a ver cómo Dios va a libertar. Porque Dios lo que misericordia quiero y no sacrificio. Sí, yo conocí un hombre en Nueva York que oraba 80 días. Oraba 80 días. Y oye, la jodía como un cabro, pero pelá. Oraba, creo que 8 horas diarias. Y le digo, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Yo no creo en pastores. ¿Y para qué entonces está ayunando y está orando? ¿Para qué? Porque orando 80 días, ayunando 80 días, las rodillas parecían un cabro. Pero yo no creo en pastores. Entonces, pues entonces tú estás perdiendo el tiempo, porque a uno nos llamó Dios estos pastores, evangelistas, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que no apartarse de las congregaciones. Si tú no crees en pastores y no crees en congregación, le está faltando a lo que dice la palabra de Dios. Y honrar a los que nos enseñan. Exactamente, hermano. El Señor te oiga, en alta aquel estima. Hombre siempre lo vi mediocre. Y yo dije, con este ayuno y oración, si este hombre hiciera la voluntad de Dios, fuera tremendo. Pero eso era a veces, hay personas que hacen las cosas para que lo vean. Sí, porque si uno ayuna y lo va a proclamar. Y a veces por fanatismo. Sí. No porque el Espíritu Santo sí. lo está esto moviendo. Sí. Es por fanatismo. En la iglesia hay muchas cosas, hermano, que ustedes a veces ni las entiende. A menos que no se meta con Dios. Sí, por señor. Eso que dice, soportado unos a los otros y puesto los ojos en Jesús. Sí, si no ponemos los ojos en Jesús, que es el único que tiene poder para perdonar y sí, para señor. Ayudar. Hermano, vamos a fracasar. Sí, señor. Sí, yo, desde que yo comencé en Nueva York a predicar el Evangelio, si yo hubiese puesto los ojos en los hombres, hermano, yo estuviera yonqueado ese tiempo. No se puede. Yo hubiera yonqueado. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas sentencias? Sí, hasta me acusaban de adulterio. Me acusaban de adulterio porque mi esposa había vivido en Nueva York con su primer marido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Mira lo que es el diablo. El diablo si no las tiene, se las inventa. Sí. Entonces, mi esposa vivió en Nueva York mucho, desde que se casó con su marido. Entonces, cuando ella fue a Puerto Rico, cuando el marido se murió. Era viuda cuando se casó viuda, con usted. Sí, totalmente. Era libre para casarse. Libre, claro. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo iba a Nueva York y me dan la iglesia, viene uno que está en la iglesia y por allá le dice uno, porque mi esposa volvió a trabajar en ese lugar que trabajaba cuando estaba con su primer marido. Entonces, cuando yo voy a buscarla, viene uno y le dice a un miembro de la iglesia nuestra, pero ese no es el marido de esa señora, porque yo conocí a su marido. El marido de ella es más grande, más alto. Señor. Sin averiguar. Sí, y entonces veo otro, vamos a decir esto, mediocre, y le dice a la iglesia, ese pastor está en adulterio. Entonces yo me dicen, hermano, usted no puede pastorear aquí. ¿Por qué? Usted está en adulterio. Y ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Y me dijo, fulano está porque él trabaja allí donde mismo está trabajando Gray. Y un testigo le dijo, cuando el pastor fue a buscarla, ese no es el marido de ella, yo conocí el marido de ella. Entonces yo le dije, pues mira, vete a ir a ese desgraciado, así se lo dije, porque me molestó. Vete a ir a ese desgraciado, que el marido de ella está 7 pies bajo tierra, para que se calle la boca. Sí, y si está 7 pies bajo primero. Tierra, 7 pies bajo sí. tierra, esto quiere decir que ella se podía casar, y ya hacían, creo que casi 4 años que estaba viuda. Estaba sola. Ella amén. Se puede casar con que ella quisiera. Claro que sí. Y yo me casé con ella porque era libre, si no, no me claro, casé. Claro, amén. Entonces, oiga, pues tuve que parar, era porque el diablo lo que quería era que me sacaran de la iglesia. Sí. Amén. Pero cuando usted está en la verdad, cuando usted tiene palabras para defenderse, usted tiene que hacerlo. No deje que el diablo se apodere. Amén. Y de esa le puedo contar un montón más. Amén, que lo que el diablo quería era evitar que yo predicara la palabra de Dios. Sí, señor. Que llegara hasta aquí donde he llegado, que la cual sí, le doy señor. Toda la gloria a Dios. Y de aquí voy a pasar en el nombre de Jesús, porque lo que yo pienso es sí, adorar a Dios. Lo que yo pienso es, yo, Señor, todo lo que yo pueda hacer es para tu gloria y tu honra. Sí, señor. No para yo engrandecerme, yo soy nada. Gloria. Y gracias a ti que me ha levantado y me ha dado fuerza. Y amo a mis hermanos, y amo a mis enemigos, y amo tu obra. Y estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda para que tu obra crezca. Porque yo me gozo cuando la obra de Dios crece. Sí, yo me gozo cuando veo a la hermana Amelia. Yo me gozo cuando veo a Calderín, a mis hermanos, hermano Cintrón. Yo me gozo. Amén. Y digo, Señor, todo lo que yo pueda hacer antes del rapto, antes de la muerte, lo voy a hacer para la gloria tuya. Es un deleite trabajar por Dios, pero no sí, se señor. Calle cuando el diablo señale. Dígale, diablo, sigue haciendo tu trabajo, pero te reprendo en el nombre de Jesús. Si yo no hago por qué, tú no tienes autoridad para sacarme de la voluntad de Dios. Y cuando usted le habla al diablo con autoridad, porque yo siempre le hablo con autoridad, porque Dios me la da. Sí, señor. No para abusar, aleluya, pero para defenderme, sí, Dios señor. Me da autoridad. Y para defender la obra de Dios, Dios me da autoridad. Sí, y si tengo que ir a una corte, ante un juez, para defender la obra de Dios, voy. No hay quien me calle. No hay quien me calle. Yo ni a mí se me dice, ¿por qué todas las cosas te salen bien, papi? Porque yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Y la obra de Dios, sí, tengo que defenderla. Todo lo que Dios ha puesto en mis manos, yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque esto no es mío, esto es de Dios. Solamente sí, somos administradores. Eso es solamente lo que somos. No, hay pastores que se creen que son dueños de la obra. Yo jamás he dicho yo soy dueño de esta obra. A veces cuando dicen allá la iglesia de Hermanos del Valle, yo no tengo iglesia aquí. Yo lo que tengo aquí es una administración que Dios me ha dado. Pero aquí el dueño es aquel que pagó el precio, aquel que murió por mí. Y murió por todos los hermanos. El pastor lo que va a hacer es dar cuenta a Dios. Dar cuenta, exactamente. Tengo que tener cuidado. Que si lo trato mal, me va a llamar Dios a cuenta. Y si descuido la obra de Dios, hago mal negocio, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Eso es lo que dice Dios a mí todos los días. Y ese es el cuidado que tengo que seguir. Y a los que me odian, abrazarlos y perdonarlos. Sí, señor. Porque esa es la palabra de Dios. Amén, y sí, cuando señor. Hacemos así, seguimos creciendo de gracia en gracia. Aleluya. Dios tiene todo lo que necesitamos, hermano. Amén. Mira, a veces digo, Señor, ¿por qué te llevaste a mi esposa? Y digo, pero yo sé que tú no te equivocas nunca. Dios, te la llevaste, era el tiempo de ella. Era el tiempo de ella y te doy gracias. Sí, señor. Te doy gracias. Si la pudiera reclamar otra vez, la reclamaba. Sí. Pero sé que no se puede, pero le digo, Señor, cuando ayúdame a vencer para un día estar con ella. Sí, señor. Y no solamente con ella, con mi mamá y con tanta gente linda. Porque mire, Dios ha puesto judaizantes en mi camino. Pero también ha puesto gente. Qué bueno. De 100% ahí de ayuda. Que yo digo, Señor, tengo allá más de 50 personas de los que me ayudaron, de los que me dieron a ver, vaya, aquí estamos. Ahí estamos. Y todo, y digo, Señor, todo lo que tenemos es por esa gente buena que tú pusiste sí, en el camino. Y yo espero un día, junto con mi esposa allá, abrazarlos a todos allí. Sí, y no señor. Solo a ellos, sino a todos los que estamos aquí. Sí, vamos señor. A gozar allá. A ver, valió la pena servirle a Dios. Valió la pena, Candelín, buscarle a Dios. Allá nos vamos a abrazar y por toda la eternidad. Sí, señor. Que nadie nos va a separar. Nadie nos va a separar. Y allí no va a haber diablo, ni demonio, ni bochinchero, ni nada. Sí, allí señor. No va a haber gente santa que la sí, señor. Oiga, el que tiene esta esperanza se purifica día tras día. Nuestra esperanza, nuestro socorro, aleluya. Todo viene de allá, de lo alto, aleluya. Yo no me puedo poner a hablar porque es que se yo me da. Aleluya. Alabado sea Dios. Yo me gozo, alabado sí, a Dios, hermano, yo me gozo. Yo me gozo esto, a veces me dan parte, no me den parte porque yo me enfoco y después... Lo gozamos. Aleluya. Le quito el tiempo. Lo gozamos. Pero hermano, es que uno se goza, es sí. que Dios ha sido tan bueno y es tan bueno con toda la gente. Yo sí, cuando bendito que hermano Cayo, y yo digo, Señor, la obra linda que hizo con hermano Cayo, porque yo sé dónde estaban, hermano Juan, yo sé dónde estaban, yo sé lo difícil que era salir de ahí. Yo paso por un sitio para allí que yo camino, y están así en la calle, gente con la cerveza, con ron. Yo digo, Dios mío, sácalo, así como tú me sacaste a mí. Y viene, hermano, de más, yo oro por mí, yo oro por ellos, pero están tan profundo en esa vida. Qué difícil, digo, Señor, ten misericordia. Solo pero Dios un espejo limitar. Para yo mirarme. Sí, señor. Yo digo, Señor, de ahí tú me sacaste gracia. Sí, si tú no lo haces, nadie lo podía hacer. Gloria porque al Señor. Uno es insuficiente para el que sale de las drogas, sí, de alcohol, de cuantas cosas. Es difícil salir a menos que la misericordia de Dios lo cubra a uno. Sí, señor. Entonces ese es el gozo que hay en mí. Ese es el gozo que hay en mí. Amén. Yo digo, Señor, yo predico, canto, alabo tu nombre. Porque soy agradecido. Si tú no me sacas de ahí, nadie me podía sacar. Mira que mi madre me daba consejo. mi papá, mi familia, pero no está tan atado que no puede, solamente Jesucristo es el que tiene poder. Y mire, hay de mí si no fuera agradecido. Yo digo, como decía un hombre en Nueva York, si no me dejan hablar es pronto. Sí, señor. ¡Aleluya! Porque es que tanto tan agradecido que uno está, hermano. Sí, señor. Que uno tiene que hablar hasta por los poros. Santo, sí, señor. ¡Aleluya! Pero todo para la gloria del Dios. Sí, señor. Aleluya. Para la gloria de mi Jesús. Amén. Amén. Así que Dios me lo bendiga y perdone que a veces no coge tiempo, pero... Amén, amén. Llámenos al 352-347-9576. Tenemos por aquí, antes de que nuestra hermanita va a leer una porción bíblica, nos llamó la hermana Mariana Mercado. Llama para decir que está que este mensaje está bueno en el día de hoy. El Señor felicita a Pastor Domingo porque siempre predica la palabra con amor y claridad. Dios les bendiga. Gracias. Dios te bendiga, Dios. Hermana Mariana. Hermano Fermín Rodríguez dice, lo que pasa es que los pastores hoy en día tienen preferencia con los hermanos, posiblemente los que diezman, gloria al Señor. Bueno, eso no siempre es así, amén. Así que hay pastores que son muy buenos, hermano, amén. Amén, sí, sí. O sea, el Señor, y dan su vida por las ovejas, gloria al Señor, y se esfuerzan, gloria al Señor. No podemos decir, ¿verdad? Puede ser que alguno haya pasado por esa situación, pero no todos son así, amén. No todos son así. La hermana Francis Ortega también llama para decirle al Pastor Domingo que estamos escuchando y que nos llamamos para... no interrumpir, que el Señor los bendiga. Amén. El hermano Miguel Sánchez también nos llama, dice saludo a los hermanos y al pastor Domingo del Valle, al pastor Cintrón, para romper el silencio del teléfono, dice que el Señor les bendiga y que se acuerde de orar por ella y familia, por él y familia, amén. Vamos a dar a nuestra hermanita Luz, que tiene algo ahí para leernos. Y después hacemos la pausa. Ajá. Amén, hermana Luz. Dios te bendiga, Luz. La misericordia de Dios, estoy acá en esta mañana. Y quiero dar muchas gracias al Señor de recibir tantas bendiciones. Ahora, con el permiso que me da Dios, voy a leer en Apocalipsis 22, que dice la siguiente manera. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más allá más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni la de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Sus siervos les servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá más allá más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni la de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón contigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.

Platanito, vive Cristo. Quimbombó, él me salvó. Llevo Lerene, esto viene. Llegó el mamey. Cristo es mi rey. Cristo es mi rey. Cristo es mi rey. Panapene, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Se detuvo la carreta. Terminada está la vianda. El rebendón aprovecha para gritar: Cristo salva. Cristo salva. Cristo salva. Cristo salva. Un mensaje, una canción y un grito que llena el alma de un humilde rebendón que canta: Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Mas al doblar de la calle, terminada la jornada, hay un grupo de marchantes gritando: Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. Se oye un ruido de pandero, de guitarra, de ukeleles, y al terminar su canción, todos gritan: ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Nos gozamos con esa... ¡Amén! Con esa presidenta, hermana Amelia... El rebendón, gloria al Señor. Aleluya, nos llamó por aquí el hermano Andrés de la Rosa. Felicita a Pastor Domingo del Valle por esa maravillosa predicación. Gracias a Dios que le ha dado tanta sabiduría para seguir predicando su palabra. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Síganos llamando 352-347-9576. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Dónde está el hermano Juan? Amén. Vamos a cantar. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Hermano Juan. Hermano Juan tiene algo. Hermano Juan tiene. Sí. Amén. Oiga. El Señor continúe bendiciendo a todos los hermanos y a Manamelia, ¿verdad? Que, ¿verdad? Pues ha recitado este poema que Cristo viene y va a venir. Pero la pregunta es: ¿estaremos preparados para recibirle? Tenemos que estar preparados. Hermano, aunque haya una pregunta, porque hay veces que uno se desvela por la noche y piensa, porque como no puede coger el sueño, le vienen muchos pensamientos a la mente. ¿Qué será de mí, Señor, de aquí a 10 años? ¿Cuánto? De aquí a 10 años. Sí, exacto, ¿verdad? Pero a veces nos preguntamos, Señor, yo para mí, yo estoy ready para irme. Amén. Pero para el Señor, estaré preparado. Amén. ¿Verdad? Por fe. Aleluya, por fe. ¿Verdad? Aquel himnólogo, ¿verdad? Se inspiró. Y entonces, pues hizo este himno: quítalo tú, si hay algo en mi vida que estorbe mi salvación. Ok, hermano, eso es lo que... Muchas veces me desvelo yo en mi lecho, pensando en ti, Señor, pensando en ti, Jehová. Pienso y digo, y estaré yo preparado para entrar a la patria celestial. Pero si hay algo que estorbe mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que impide mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Aleluya, gloria a Dios, alabado el Señor. En que los días son tan oscuros, y me pregunto por qué será, por qué será, Señor. Y hay momentos que los días son tan oscuros y me pregunto por qué será, Señor. Pero si hay algo, vuelve mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorba en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Pienso y digo, si estaré yo preparado para entrar a la patria celestial. Pero si hay algo que impide mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú, Jehová. Pero si hay algo que estorbe en mi camino, quítalo tú con tu poder, quítalo tú. Gloria al que vive, maravilloso nuestro Dios. Aleluya, Dios es maravilloso, amado. Gloria a Dios. Esa debe ser la petición de todo creyente. Sí, Señor. Señor, si hay algo que me estorbe, sí, Señor, y yo no me doy cuenta, porque a veces uno está metiendo tantas cosas que a veces puede pasar por alto ciertas cosas. Señor, si hay algo que me impida irme contigo, Señor, quítalo tú. Sí, Señor. Y si yo puedo ayudar a quitarlo, ilumíname para yo quitar eso también. Sí, Señor. Entonces, eso es una petición. La otra petición es que, o sea, que lo que sobre lo quite. Y lo que me parte, lo Señor, ponga. Añádelo tú. Sí, Señor. Si me falta algo, Padre, añádelo. Sí, pero Señor, que yo me vaya en ese vuelo 777. Gloria al Señor. Yo no me quiero quedar. Porque el segundo vuelo después. Mire, yo no lo quiero ni regalar. No. Segundo. Vámonos al primer vuelo. Aleluya. Primera clase. Eso es así. Amén. Así que. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Así que hay que prepararse. Gloria al Señor. Amén. Es importante que el pueblo de Dios esté preparado. Gloria al Señor. Y hablando aquí, ¿verdad?, de las enseñanzas del apóstol Pablo a Timoteo, gloria al Señor. Una de las cosas que dice aquí en el versículo 5. Capítulo 5, versículo 19, primera de Timoteo, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Gloria al Señor. Amén. Esto es algo bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces al oído del pastor vienen comentarios de algunos hermanos, gloria al Señor, que siempre hay personas, ¿verdad?, que se dedican a hablar de los demás y a hablar negativo. Gloria al Señor. Y el pastor, pues, tiene que cuidarse en ese aspecto, ¿verdad? Si alguien trae un comentario, debería de buscar, dice aquí, por lo menos dos o tres testigos. Amén. Para que conste, ¿verdad?, que lo que se está hablando es serio. Hay mucha gente que le encanta señalar a otro, pero cuando usted lo llama a capítulo, dice: fulano, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a enfrentarte y decir eso delante de la persona? No, no, no, yo no quiero problemas. Pero sí le gusta murmurar y traer por las espaldas. Y eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Porque estas cosas, pues, hay que tener cuidado. Como decía pastor ahorita, cualquier persona, hermano, puede fallar. Todos nosotros estamos expuestos a fallar. Amén. Y la idea de una persona que falle, y si se prueba realmente que ha fallado, no es un comentario, no, porque a veces hay personas que comentan por envidia, le tienen envidia a una persona, a una hermana, que a lo mejor está en gracia con el pastor, ¿verdad? Y en la iglesia, o a un hermano, y tratan a veces de socavar eso trayendo comentarios. Pero verdaderamente, si fallase, hay que levantar a esa persona con amor, ¿verdad? Amén. Y con respeto. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con aquel que caiga, cómo lo vamos a levantar, no sea que tú también caigas. Amén. No sea que tú también... Considerándote a ti mismo. A ti mismo. No sea que uno pues vaya a caer. Y amén. Son consejos buenos, amados, que hay que tener en cuenta. Con el permiso. Sí. Y el cristiano, Dios no lo llamó a romper o a destruir. A edificar. El cristiano lo llamó Dios a edificar. Si usted no vino a edificar, si no va a edificar lo que usted va a hacer, no haga nada. No lo haga. No haga nada. Sí, porque Dios nos mandó a edificar, no a destruir. A reconciliar. El que vino a destruir es el diablo y los hijos del diablo. Sí, los señor. Hijos de las tinieblas. Sí, señor. A estos no se pueden culpar si destruyen, uh-huh. porque eso es lo de ellos. Sí. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Sí, señor. Y los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, no sí, hay que señor. Culparlos si están destruyendo, porque son hijos de las tinieblas. Ahora, usted que es hijo de luz, y yo y todos los que estamos en Cristo, que somos de luz, vinimos a construir. Y si lo que vamos a hablar no va a construir, quédese callado mejor. Sí, señor. Quédese callado, porque eso no es el trabajo de nosotros. El trabajo de Jesús es edificar. El trabajo de Jesús es cambiar. El trabajo de Jesús es perdonar. Hay cristianos que no perdonan. Yo conocí a una señora en Nueva York. Yo perdono, pero no olvido, dice. Sí, no, una hermana en Nueva York, porque una hermanita anciana se equivocó con ella. Nunca, se fue a la iglesia y nunca la perdonó. Y muriéndose, dijo, no, yo no la perdono, porque ella me conocía a mí y sabía que yo soy así. Pues Dios no la perdona. Entonces yo digo, pues, me vamos a al infierno. Sí, señor. Porque lo dice en Mateo 6. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, señor. Y que lo dijo bien claro Jesús. Si tú no perdonas amén, las ofensas del hombre, tampoco Dios te perdonará tus ofensas. Aleluya. Eso es palabra de Dios. Yo tengo que perdonar, mire, que me tira a matar y no me mató. Tengo que decir, Señor, bendícelo. Bendícelo. Ah, que te... mira, perdona, que me equivoqué contigo y te tiré a matar y gracias a Dios que no te maté. Te perdono. Y lo que puede ayudarte en confianza. Sí, ahora te voy a pedir un poquito de la confianza. Porque si me tiraste a matar una vez, después tienes a matar hay dos veces. Hay que cuidarse, no le pegas sí, la porque espalda. La confianza es una cosa, sí, el perdón es otra sí, y el amor es otra. Sí, señor. Mire lo que el evangelio es tan claro, hermano. Dios me manda a perdonar. Dios me manda a amar, pero Dios no me manda a confiar. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. A confiar en el Señor. Sí, confía en el Señor. Entonces yo, esa persona que me tiene odio, esa persona que yo veo que levanta calumnia, yo no puedo confiar en esa persona. No puedo confiar y Dios no me culpa. Porque yo no soy omnisciente y yo no sí, sé los pensamientos de esa persona. Sí, y no le voy a dar la espalda porque si me tiró a matar una vez, después tiró a matar otra vez. No voy a confiar en ellos. Pero, Señor, lo perdono de todo corazón. Sí, si necesita un favor mío, lo voy a hacer. Amén. Y, Señor, perdónalo, que yo lo perdono. Y ayúdame a amarlo también, porque si no lo amo, me busco un problema con Dios también. Porque cuando yo era un enemigo de Dios, Dios me amó. Y estando yo perdido, Dios me amaba. Sí, entonces, sí. Pues, el amor no tiene barrera. Esto, el amor, el perdón no tiene barreras tampoco. Ahora, la confianza sí hay que tener cuidado. Porque la Biblia dice, es más, dice que no confíe en la que está a tu lado. ¿Sí? Cuídate de ti mismo, le dijo, la que está contigo. Le dijo Pablo a Timoteo. Claro, esa puede ser la esposa como puede ser la carne. También las dos cosas. Pero si dice que no confíe, cuídate porque algo está malo. Algo está malo. La Biblia es la cátedra de la sabiduría para el cristiano. Si usted no la lee, se busca un problema. Si usted no lo entiende, se busca un problema. Sí, sí. El que lee, entienda. Amén. Y ponga todo en el lugar que Dios quiere que se ponga. Y le aseguro que usted no va a tener problemas. Sí, usted va a vivir conforme a la voluntad de Dios y va a tener los cielos abiertos 24 horas. Y todo lo que hace es lo que hacemos con amor y con mucho cuidado. Sí, señor. Y si nos equivocamos, Dios sabe. Mire, equivocarse no es pecado. Equivocarse no es pecado. Cuando yo no puedo hacer vamos a hablar así. Yo no puedo cometer un error con el hermano José. Yo lo amo, hermano José. Y por equivocación yo puedo cometer un error. Pero ¿qué pasa? Dios no me culpa tanto, fue equivocadamente. Amén, sí, señor. Ahora, si yo planifico hacerle daño al hermano, ahí sí que me busco un problema. Ahí sí que me busco un problema, porque Dios me dice, tú no puedes hacer mal, siempre tienes que hacer el bien. Y planificar hacerle mal, no más no sé que cristiano, hasta un pecador que uno planifica hacerle daño y después uno justificarse, mira lo que le hice, ahora sí sabe que yo soy cristiano, que tengo poder. Y dice, tenga cuidado con eso, tenga cuidado con eso, que ninguna cosa mala salga de usted y de mí, porque nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y el Señor nunca se burló de nadie, ni nunca engañó a nadie. Y la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús tiene la mente de Cristo. Y si no tiene la mente de Jesucristo, le falta todavía que acercarse a Dios. Sí, señor. Amén. O sea, la Biblia es la cátedra de la enseñanza. Lo que pasa es que la leemos tampoco. Que ese es el problema. Y a veces cuando el pastor dice, hay un estudio bíblico en esta noche. ¡Estudio! ¡Ah! ¡Oración! Sí, lo que quieren es a cantar y escuchar mensajes. Y a veces lo escuchan y no lo practican. Porque lo escuchan el mensaje, pero no se ve el cambio en ellos. Entonces ese es el problema, hermano. La Biblia dice que lee, entienda. Mire, yo a veces cojo unos textos y los leo. Y todavía no los entiendo bien. Igual los releo. Señor, ayúdame, porque ¿de qué vale que lee? No entienda. Aleluya, sí, señor. Hay que entender. Hay que, el que lee, entienda. Sí, señor. Yo leo Daniel ahí. Daniel tiene tantas cosas de futuro. Y Apocalipsis, que usted tiene que leer, releer. Y todavía lo último no entiende, porque son, esto, son profecías y son cosas que según que pase el tiempo usted las va entendiendo. Cuando la Biblia dice esto, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas? El pueblo de Israel que llega a él. Cuando no había aviones, ¿quién iba a pensar cómo los israelitas volando? ¿Quién va a entender eso? Ahora, cuando comenzó a producirse la aviación, ahora sabemos, mira, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas? ¿Cuántos millones no salieron de Rusia volando en aviones para allá, para Israel? Ahora entendemos, mis hijos vienen volando. Amén. Pero si no hay aviones, cuando Isaías escribió, a lo mejor Isaías decía, bueno, yo voy a escribir esto aquí porque me lo dice Jehová, pero ¿cómo los israelitas van a volar? Si el único que voló fue Elías porque vino un carro de fuego y se lo llevó. Pero ¿cómo? ¿Sabes yo cuántas cosas se imaginó esto? O sea, Isaías. Pero ya nosotros sabemos cómo vienen volando mis hijos. Cuando dice, te sacaré de los sepulcros. ¿Dónde estamos los sepulcros? En Rusia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en todos esos sitios eran los sepulcros. De ahí lo sacó Dios y lo llevó a Israel. En 1948. En otras palabras, hay cosas que no entendemos ahora, pero poco a poco las vamos entendiendo. Sí, mientras señor. Se va desarrollando la ciencia, usted va comprendiendo muchas cosas. Amén. Y Dios le gusta que entendamos. Y lo que no entienda, no se ponga a hablarlo. Porque lo que va, como dice en Puerto Rico, va a meter las patas. Va a meter las patas, sí. Predique, yo hablo y testifico lo que entiendo. Porque si alguien me pregunta, yo lo voy a llevar a tal texto, a tal sitio, y mire, así es. Pero lo que no entiendo, ¿cómo yo lo voy a predicar? Y me dije, mire, ¿qué? Y yo venga, mira, muchacho, yo no sé lo que dice eso. Gloria al Señor. No confunda a nadie. Sea claro para la gente, para que entienda la palabra. ¿Por qué hay tantas religiones falsas? Y hable por la palabra. Seguro, porque esto, ¿qué dice la Biblia? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y me interpretaron la palabra y están por ahí hablando. Queriendo hacerse sabios y se hicieron necios. Exactamente. La Biblia, hermano, si usted quiere aprender, lea la Biblia. Yo lo que tengo cuarto grado, porque yo estudié otras cosas por allá, pero no le di importancia. Lo que yo tengo es cuarto grado, que aprendí a leer y escribir. Después estudié como 70 y medio de crédito en una universidad, pero no le doy crédito porque allá me querían meter a la teoría de la evolución. Y yo les dije, estábamos discutiendo. Y yo, ¿cómo usted? Yo que estoy predicando el evangelio, creación, ustedes van a meterme a mí que Darwin, que dice que la evolución. Y yo le decía, no. Y olvídese que no aprendí nada, por eso mismo. Pues me van a sacar las semillas buenas que tengo yo aquí de Cristo y meterme evolución y muchas cosas, hermano, que querían meterme. Yo las rechazaba. Porque yo dije, Señor, lo que tú me has dado no me lo van a sacar. ¿no? De mi corazón. Entonces, me atrevo a decir que no aprendí nada, porque no le di importancia. Saqué hasta D, porque quería que yo, cuando examen, pusiera la evolución, pusiera cuantas cosas, no, hombre, no. Yo le pongo Cristo vive, Cristo creó, Cristo. Por eso me votaban. Fíjense, pastor. O sea, me decían el religioso y me tenían odio. Sí. Usted sabe que Darwin, antes de morir, él reconoció que había lo que había dicho fue un disparate. Sí. Eso dicen eso. Así. Dice, él ojalá. Se convirtió y dice que antes de morir reconoció lo que había ojalá, hecho. Ojalá, ojalá. Pero hizo un daño enorme. Un disparatero. Dejó sí. Eso, una cosa terrible. Pero no importa, Jesucristo es la verdad. Sí, señor. Nos llamó por aquí del Ministerio de Niños Alfa y Omega. Dios te bendiga. Amén. Dios. Dice, mil saludos a todos los hermanos y pastores que están en la emisora predicando la palabra. Gracias por el himno que estaban cantando. Amén. El himno que cantó el hermano Juan. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Amén. Esta mañana también la hermana, una hermana aquí, la hermana Livia, dice, ella opina que los pastores también cometen errores. Oh, claro. Eso es correcto. Y siempre se dice que las ovejas son esto y aquello. Además, estos problemas de los pastores se ventilan en las iglesias y no en la emisora. Es para llevar al aire cosas positivas. Amén. Son cosas, hermana. Claro. Estamos hablando la palabra del Señor. Aleluya, amén. Así es que la palabra son cosas que ¿verdad? Que algunos, pues, sana, otros hiere. La palabra es así, hermano. Y algunos, pues, no la entienden. Dios, el Señor. Vamos a ver a tu hermano Víctor que va a cantar, amén. Adelante, hermano Víctor. Tú sabes que todo el mundo algún día caminamos por esas calles, tú sabes, angustiados hasta que vino Cristo a nuestras vidas. Ya no tenemos que caminar así, porque Dios nos da ese gozo. Gócese con esta canción. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, le digo te ayudaré. Y sabes cómo se llama, Jesús de Nazaret. Si quieres saber su nombre, Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Fue Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Que yo encontré, yo andaba por un camino angustiado y sin fe, yo andaba por un camino angustiado y sin fe, me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes cómo se llama, Jesús de Nazaret, no fue María ni fue José, Jesús de Nazaret, no fue la Virgen ni fue José, no fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue la Virgen ni fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabe cómo se llama, Jesús de Nazaret, y sabe cómo se llama, Jesús de Nazaret, no fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret, no fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret, no fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. No fue la Virgen, fue José, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. No fue María.

ni fue José, que fue Jesús de Nazaret, ese amigo que me salvó, fue Jesús de Nazaret, ese amigo que me encontró, fue Jesús de Nazaret, y no fue la Virgen ni fue José, que fue Jesús de Nazaret, no fue la Virgen ni fue José, que fue Jesús de Nazaret, ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret, ese amigo que yo encontré, oye, fue Jesús de Nazaret, ese amigo que me dio fe, te dije Jesús de Nazaret, ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret, ese amigo que me dio fe, fue Jesús de Nazaret, ese amigo que me dio fe, fue Jesús de Nazaret, ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret, ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, que fue Jesús de Nazaret. No fue la Virgen ni fue José, que fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que me dio fe, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que me dio fe, fue Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José, que fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Oye, fue Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, que fue Jesús de Nazaret. Con él yo sigo y yo seguiré. Fue Jesús de Nazaret. Con él yo sigo y yo seguiré. Que fue Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Sí, fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Que fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. No fue la Virgen ni fue José, que fue Jesús de Nazaret. El que a mí me dio fe, fue Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Sí, Jesús. El amigo que yo encontré. No fue María ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. No fue la Virgen ni fue José. Que fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Que fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Fue Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José. Que fue Jesús de Nazaret. Y yo lo sigo y lo seguiré. A Jesús de Nazaret. Lo sigo y lo seguiré. A Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José. Que fue Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José. Sí, que fue Jesús de Nazaret. Con él yo sigo y lo seguiré. Jesús de Nazaret. Ese amigo que me dio fe. Se llama Jesús de Nazaret. Ese amigo que me cambió. Es Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Es Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José. Es Jesús de Nazaret. No fue la Virgen ni fue José. Es Jesús de Nazaret. Y yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando soy, yo seguiré. Pues Jesús de Nazaret. Con él yo ando y no me cansaré. Pues Jesús de Nazaret. Con él yo ando y lo seguiré. Que por Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Pues Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Pues Jesús de Nazaret. Con él yo ando y yo seguiré. Con Jesús de Nazaret. Y no fue la Virgen ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. No fue la Virgen ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y lo seguiré. Fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré. Fue Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Y sabes cómo se llama Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré es Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José. Que fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y lo seguiré. Fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y lo seguiré. Con Jesús de Nazaret. Y no fue María ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y lo seguiré. Con Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré fue Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. El único amigo del hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. El único amigo del hombre. Gloria a Dios. No hay amigo como Jesús. Yo no he tenido nadie, nadie, nadie que me diga estoy dispuesto a morir por ti. Mire, he tenido muchos amigos, pero ninguno está dispuesto a morir por mí. Sin embargo, Jesús, antes de que yo lo conociera, murió por mí. Aleluya. Ese es el único amigo. Amén, y debemos ser, mire, dele gracias a Dios que somos testigos del poder de Dios a través de Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya, y gracias a Dios, dijo Pablo, no me avergüenzo de este evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y quiero decirle que hay muchos que están predicando evangelio sin Jesús, y hay otros que están predicando a Jesús sin el evangelio. No se puede independizar Jesús y el evangelio. El evangelio y Jesús caminan juntos, porque el evangelio es nueva de salvación. Y la nueva de salvación la trajo Jesús a este mundo. Aleluya. Lo demás son religiones de hombres, dogmas de hombres, cosas de hombres. Pero el evangelio vino del cielo. Aleluya. Jesús dijo, ¿oíste qué fue dicho? Mas yo os digo, lo que yo traigo, esto es palabra de Dios. Amén. ¿Oíste qué fue dicho? Hay que hacerlo así, hacerlo así. Yo digo que hay que hacerlo de esta forma. Aleluya. Porque yo traigo el mensaje del cielo. Y digo, Jesús, nadie puede recibir nada si no fuera dado de arriba del cielo. Aleluya. Así que el evangelio es poder de Dios. No se avergüence del evangelio. No se avergüence de Jesucristo. Olvídese que le odien, que lo maten, que le digan lo que le dé la gana a la gente. Diga, creo en Jesús. Aleluya. Creo en su evangelio. Señor. Amén. Y le aseguro que usted va a vivir felices aquí en la tierra. Y la felicidad perfecta viene después. Alabado cuando Dios, salgamos de este mundo y estemos con el Señor. No fue María ni fue José, no fue Santa Bárbara, no fueron las siete potencias del diablo. Fue Jesús el que dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ese es el grande. Aleluya. Mientras caminemos guiados por él, nuestros pasos no resbalarán jamás. Sí, señor. Y así como estamos gozando aquí, yo visualizo que un día nos vamos a estar gozando allá. Amén. Allá vamos a tener una guitarra mejor que esta. Glorioso. Y allá trompeta, guitarra, todos los instrumentos están allá. Allá es que dijo, allá vamos a tener hasta mariachi. Si hay mariachi, también lo tocamos. Aleluya. Aleluya. El asunto es alabar a Dios. Porque el gozo que está aquí no es nada comparado con el gozo que vamos a tener allá. Sí, y si aquí se siente gozo, sí, ¿qué será allá cuando estemos el ejército del cielo? Aleluya. Que somos nosotros adorando al que vive para siempre. Sí, oiga, qué fiesta hermosa vamos a tener ahí. Sí, señor. Yo a veces digo, Señor, ven ya, levanta tu pueblo ya. Pero sabemos que nos cuesta, nos falta un poquito de trabajo, porque los que están en la mente de Dios, mire que los escogidos fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Y mientras falte ese, Jesús nos va a mandar a tocar la trompeta. Pero lo importante es que aquí nos gozamos. Gloria a Dios. Mire, yo vengo aquí de Tampa porque yo me gozo aquí. Yo me jode. El miércoles pasado yo vine enfermo. Yo no se lo digo a nadie, pero el miércoles pasado yo vine aquí. Mi amar, y cuando empieza a cantar a alabar a Dios, dije, pero malo, yo salí nuevo. Esta mañana estaba orando y dije, Señor, gracias, porque hoy me siento nuevo. Así que nos vamos a gozar. ¿No? A ver, hermano, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Sí, señor. El mundo, yo tenía un hermano que fue tesorero de nosotros por 11 años, y me decía, hermano del Valle, si el mundo supiera lo que se pierde, las iglesias estuvieran llenas. Pero es que el diablo ha cegado el entendimiento, ha cegado, hermano. Mire, cuando yo me reúno en la iglesia, así vemos poquito, pero cuando uno se reúne en una iglesia donde hay bastante hermano, y usted cierra los ojos y comienza a cantar, mire, uno se eleva porque el Espíritu Santo es el sazón. Claro, claro que sí. El Espíritu Santo, cuando ve que le cantamos con el alma, con regocijo, comienza a tocar. Y hermano, yo canto un coro a veces, ahora no, ya tengo 70 años, pero cuando tenía estos 45, yo cantaba un coro en media hora de 45 minutos. Y la gloria de Dios descendía y se sanaban los enfermos y el Espíritu Santo cogía hasta los niños, nos podía lanzar a llorar. Y usted no haya como parar, porque usted ve cuando Dios está moviéndose, hermano. Y uno dice, amén, y uno dice, si aquí se siente gozo, ¿qué será ya? Cuando estemos, hermano, aquí lo que estamos es practicando lo que vamos a tener allá. Gocémonos, alegrémonos, no importa que nos pellizque. Que nos ponga esto, que nos ponga espinas, no importa, sino que nos espera a nosotros es algo tan lindo que no tenemos que darle importancia a lo que nos señala y pasa aquí entre nosotros. Gocemos, alegrémonos, que la voz de Cordero pronto va a estar. Sí, señor. Y nos vamos a unir con Jesús para toda la eternidad. Gloria y nadie nos va a separar. Amén, sí, señor. Así que Dios me lo bendiga y quisiera seguir hablando y quisiera, porque es el gozo de Dios. Amén. Lo llamó por aquí nuestro hermano Genaro Rosario. Dios te bendiga. Amén. Dice saludo a todos a los hermanos, a los pastores, a los hermanos que están en este día. Se siente un poco adolorido de la rodilla. Todavía está cumpliendo la cita médica. Saludo a su mamá, la hermana Amelia. Amén. Dios te bendiga. Amén. Cristo, nuestro capitán. Sí, señor. Que nosotros vamos a triunfar. También nos lleva por aquí la hermana Hilda Castillo. Ella nos había llamado ayer pidiendo oración por su esposo, que tenía a su papá grave allá en Nueva York, para que le diera oportunidad de llegar a donde él. Pero dice que llamó para pedir oración por su fortaleza, para su esposo. Pues no alcanzó a llegar a Nueva York a ver a su padre, pues murió ayer. Dice que Dios le fortalezca y le dé ánimo. Amén. Para sí, seguir, Señor, adelante. Gloria. Amén. Gloria al Señor. Ya el tiempo ha avanzado un poquito. Gloria al Señor. Son las 11:45. Amén. Pero todavía hay oportunidad. Llámenos 352-347-9576. Hermano Calderín, que nos diga algo. Calderín, adelante. Amén. Gloria al Señor. Dios te siga bendiciendo en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Nos estamos gozando. Aleluya. Ha habido, gloria al Señor, presencia del Señor en nuestro medio en esta mañana. Gloria al Señor, a través del mensaje, a través de los cánticos. Gloria al Señor. Y quería volver a la palabra que se leyó en el primer verso. Gloria al Señor, donde dice que no reprendas al anciano, sino que exhórtalo como a padre. Gloria al Señor, aleluya. Y veo cada día, gloria al Señor, el maltrato, aleluya, el abuso, gloria al Señor, tanto físico como verbal, aleluya, que se comete contra los ancianos, gloria al Señor, no sabiendo estas personas que, aleluya, cometen estos abusos, gloria al Señor, que ellos, aleluya, fueron jóvenes también, fueron niños, de niño pasaron a joven. Luego, gloria al Señor, a una edad, gloria al Señor, que estaban todavía fuertes, gloria al Señor. aleluya, muchos de ellos procrearon familia, gloria al Señor, aleluya, y trabajaron arduamente para mantener esa familia, para levantar a esos hijos, gloria al Señor, para que luego los hijos le den la espalda y lo maltraten, gloria al Señor. Y aleluya, meditaba en un ancianito que en estos días ha aparecido por la iglesia nuestra, gloria al Señor, no sé de dónde salió, nunca lo había visto, es bastante alto él, gloria al Señor, pero bien delgadito, gloria al Señor, y siempre viste pues con una corbata y un chalequito, gloria al Señor, y una barba blanca y el pelo blanco. Y yo me pongo a observarlo, ¿verdad?, durante los cultos, gloria al Señor, y lo veo cuando lo toma el Espíritu, gloria al Señor, y lo sacude y lo mueve, gloria al Señor, y la mirada tierna que tiene. Y yo digo, oh Señor, aleluya, serás tú que estás aquí en esta persona, gloria al Señor, observando, aleluya, cómo se mueve el ambiente, cómo trabaja el hermano, la hermana, qué hay, qué se hace, qué se ha dejado de hacer, gloria al Señor, aleluya, que antes se hacía para agradarte, gloria al Señor. Y anoche tuvimos un culto de oración y santa cena, gloria al Señor, donde el Señor se manifestó de una manera bien preciosa, gloria al Señor, aleluya, hubo presencia del Señor, aleluya, bien buena. Y luego, aleluya, de celebrar la santa cena, pues el anciano se acerca a mí y me da esa mirada que él tiene, gloria al Señor, tan dulce, y me da un abrazo y me toma las manos, me da un beso en la mano, y digo, Señor, aleluya, no sé, pero siento, gloria al Señor, que algo, aleluya, hay en esta persona, en ese anciano, gloria al Señor, aleluya. En una ocasión allá en Puerto Rico apareció una ancianita, pero bien pequeñita ella, y se llegó a la puerta de mi casa y tocó, gloria al Señor. Era una ancianita de un pelo muy blanco y le pide así en voz baja a mi esposa que si le podía hacer una sopita. Gloria al Señor, y mi esposa la invitó a entrar a la casa, le hizo la sopa, la sentamos en el comedor. Gloria al Señor, observamos cómo ella se saboreaba aquel plato de sopa. Gloria al Señor, se levantó, aleluya, salió por la puerta y cuando nosotros salimos detrás de ella ya no estaba. Y yo le digo a mi esposa, a veces el Señor se presenta, aleluya, así, de esta manera, para probarnos, gloria al Señor, para saber, a ver cómo, gloria al Señor, nosotros vamos a reaccionar, aleluya, porque un día estaremos ante la presencia del Señor y, aleluya, Él va a decir a muchos, me viste con hambre y no me diste de comer, sin vestidura y no me vestiste, con sed y no me diste de tomar. Gloria al Señor, aleluya, y tenemos que tener en cuenta, aleluya, a estos ancianos, gloria al Señor. Un día, aleluya, usted joven que le gusta menospreciar a los ancianos, usted va a llegar a esa edad si es que Cristo no ha venido antes. Gloria al Señor, piensa en sus padres también, aleluya, que tal vez son ancianos o que están ya aproximándose a esa edad. Gloria al Señor, aleluya, así que, como dice el verso, no reprendas al anciano, sino que exhórtalo, aleluya, como a padre, gloria al Señor, aleluya, mira a ese anciano de tu iglesia como tu padre, como tu abuelo, gloria al Señor, como tu consejero, aleluya, él ha vivido una vida y tiene una experiencia vasta para, aleluya, darte a ti un consejo que tú crees que sabes más que él porque es un anciano. No, el anciano sabe más que tú porque ha pasado y ha vivido, gloria al Señor, por todas esas cosas. Sí, así que tengamos en nuestras manos, tengamos en nuestros corazones, en nuestra mente, y con mucho amor y cariño a esos ancianitos de nuestra iglesia. Sí, Dios te bendiga, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Llamó por aquí nuestro hermano José Oropesa Jr. Dice, saludo a su papá, el pastor José Oropesa, y dice, acaba de llegar de estar afuera. También dice que si algún pastor, ¿verdad?, lo quiere tener en su iglesia este domingo y lo bendiga, que pues ya sale pronto para Cuba, ¿verdad? Ale, hermano. Pero el Señor, ¿dónde lo pueden llamar, hermano? Si algún pastor. En la libretita con el teléfono 72. ¿Usted no tiene el teléfono mío? Amén, yo lo tengo. más ahorita lo podemos dar, lo buscamos. Gloria al Señor. Bueno, ya el tiempo ha caminado, gloria al Señor. Vamos a orar ya por todas estas peticiones, gloria al Señor. Damos gracias al Señor primeramente, ¿verdad?, que nos permite estar aquí esta mañana. Gracias a cada uno de los hermanos. Y lo que decía nuestro hermano, ¿verdad?, hay que honrar a los ancianos, gloria y honrar, ¿verdad?, aquellos que una vez fueron de bendición y ya por... quizás por su vejez, por su, a lo mejor, enfermito o algo así. Muchas veces hay algunos que no pueden ir a la iglesia porque se les impide. Y muchas veces nos olvidamos de ellos. Y hay que allegarse, ¿verdad? Y agradecerle ese tiempo que, pues, que nos brindaron, ¿verdad? Cuando estaban bien de salud. Vamos, pastor, a orar. Sí, amén. Amén por todas estas peticiones. Alabado Dios. Domingo. Jueves, viernes y domingo. ¿A la qué? ¿A las 7? A las 7. A las 7. ¿Y la dirección? ¿Va a indicar usted mismo ahí? El jueves a las 7 y viernes a las 7, ya que jueves tenemos culto de oración. Sí, solamente oración. Amén. Y luego, pues, cantamos algunas alabanzas. El viernes, pues, tenemos, amén, regularmente un culto, donde tenemos también estudio. Y el domingo a las 10 de la mañana comenzamos la escuela dominical. Después de la escuela dominical, pues entramos, amén, en el culto evangelístico. Eso es el número de building, ¿eh? En el Town Center Plaza, aquí en Bellevue, el 5711. 5711. Ya usted sabe que nos está escuchando. No tiene servicio, no tiene dónde ir. Gloria a Dios, pues vaya allí, que yo sé que lo van a tratar bien. Amén. Yo quiero dar el teléfono, pastor, del hermano, para si algún hermano pues lo desea invitar para su iglesia. Llame a nuestro hermano José Daniel Oropesa, pastor de Cuba, que sale para Cuba pronto ya. Llámelo al 786-521-4678. Amén. 786-521-4678. Vamos a orar. Amén. Sí, vamos a orar. Y muchas gracias a los hermanos que nos escucharon, esta mañana. Sí, señor. Y si Dios permite, pues los guerreros están aquí el martes. Y yo, si Dios me permite, pues estaré el miércoles aquí. Y amén. Damos gracias a Dios, toda la honra de Dios, todo lo que hemos hecho para gracias. La gloria de su sí, nombre. Señor. Y esperamos, ¿verdad?, que sigamos aquí hasta que Cristo venga, sí, ¿verdad?, señor. Con la ayuda del Señor. Yo doy gracias a todos los hermanos que vienen. Gloria a Dios. Caterina se me había zafado, pero me dice que ahora no se va a zafar. No, bendícelo, yo. Nosotros queremos mucho. Caterina es portada y valiente, a ver. Y no solamente Caterín, estoy esperando a César, a Karina, a muchos que le faltan, ¿verdad? Sí, sí. Usted no piense que el lugar es pequeño. Piense que mientras más pequeño el lugar, más apretado estamos y más bendición va a haber. Si yo una vez tengo una iglesia en Nueva York que era chiquitita, cuando yo empecé un saloncito, esto pagaba $250. Empezamos como con 10 o 15 hermanos. Y oiga, y como la y pues fue creciendo y estábamos apretados, mi hermano, entonces sabes como Dios hizo un milagro ahí. Después Dios nos dio un templo grande. Y después nos dio un templo grande, y como que estaban los hermanos separados, y así se enfriaron. Se enfriaron. Y yo dije, pero me quedo. Yo le dije, vamos a devolver este templo grande y vámonos para el pequeño. Porque allá como una bendición terrible. Y acá porque nosotros estábamos separados esto. Se pusieron fue cómodos. Unos bancos que yo le puse unos bancos nuevos que me salieron por $12,000, creo yo. Oye, se sentan esos hermanos hoy unos bancos nuevos. Y estaban tan cómodos que se olvidaron. Se me anda a lavar a Dios. Hay veces oiga, que el adelanto, en vez de bendecirlo, casi que atrasa. Sí, oiga, y yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Amén. Pero gloria a Dios por sí, todo. Sí, señor. Amén. Sí, así que muchas gracias a los hermanos. Y saben que esta obra es de Dios, esto sí, no es señor. De los hombres. Y la responsabilidad de nosotros es con Dios, no con los hombres. Sí, tenemos que amarnos y perdonarnos y ayudarnos, porque todos necesitamos, pero la obra es quien bendice y quien lo hace sí, todo, señor. Se llama el Dios de los cielos, sí, a través de Jesucristo. Amén. Así que oramos. Sí, señor, vamos a orar. Pues vamos a orar. Y usted ahí en su casa y tiene cualquier petición, Dígale, Señor, sí, cúbreme esta petición que santo, yo tengo. Santo, Padre santo. Bueno, te bendigo, oh, te alabo, adoramos, te adoro. Señor, adoramos. Te doy gracias, nombre. Padre bueno, por gracias, mis hermanos, Padre, que han estado mañana, aquí en esta mañana. Señor, aquí, la gloria es para este ti y todo lo que se ha hecho. Hermanos, somos siervos inútiles, solamente que tú nos das la fortaleza para que seamos útiles. Mañana, Padre, es tu espíritu, es tu palabra, es la promesa que tú tienes con nosotros. Que si clamamos a ti, tú nos respondes. Señor, gracias por los pastores en esta área, por los evangelistas, los misioneros. Y gracias, mi Dios, porque tu obra sigue siendo tu obra. Y nosotros simplemente somos administradores que tú has puesto. Gracias por Radio Fe. Gracias por lo que nos ayudan para que Radio Fe siga hacia adelante. Bendice a Johnny. Bendice a todos los que trabajan aquí, mi Dios amado. Y ayúdanos, Señor. Acuérdate que si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Y si tú no velas, Señor, en vano vela la guardia. El poder es tuyo, la honra es tuya, sí, todo es tuyo, Señor. Santo, y clamamos a ti para que tú nos sigas bendiciendo. Santo. Bendice a todos los oidores, señor. Mi Dios, creyente y no creyente. Señor. A los creyentes aumenta la fe. Sí, y a los no creyentes, tócalos para que acepten a Jesucristo. Santo. Y escapen de la ira que va a venir a esta tierra. Gracias por hermano José y gracias por a todos aquellos que vean con los controles, Señor amado. Señor, toda la gloria es para ti. Recibe este culto. Esto es un culto aquí a través de la radio. Recíbelo, para ti lo hemos hecho todo. Y luego, Señor, de salir de aquí, ve con cada uno de nosotros. Reprende todo peligro en el nombre de Jesús, Padre. Llévanos en paz y comunión. Y sale, dale salud a todos los que nos están escuchando. Ayuda, Dios mío, dale sus peticiones, contéstalas a todos aquellos que nos escuchan, que tienen peticiones, y ven con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Bendícelo a él, a su familia. Amén. Y a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dios les bendiga, amado, en esta mañana a todos. Si ustedes se hacen una aportación, esta radioemisora lo puede enviar al P.O. Box 830343. Ocala, Florida, 34483. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. renuevo.com y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.